Me da cringe esa barrita, pero pues ya, ya sé, ya vi que está bien, solo estoy expresando que me da cringe. Eres libre de expresar tu equivocada opinión. Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rolamut, rata del yermo. Bien jurásico. Bien jurásico, de acuerdo, carnal. Pues bueno, les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, a través de iVoox, a través de Google Podcast. Y por supuesto, nos pueden escuchar por Spotify. No se les olvide, por Spotify. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí nos encuentran. Y también por ahí de repente hay videitos en nuestro canal de YouTube, como el más reciente que tuvimos de un review de una franquicia nueva que trae Panini Comics México. Muchas gracias a Panini, por cierto, por el ejemplar, el bonito paquetito y todo. Sí, chulada, por cierto. Gracias, tío Panini. Y también nos pueden escribir el correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnalazo, nuevo programa, nueva semana, nuevas noticias, nuevas cositas que platicar, mi hermano. Sí, ¿cómo cuál? Ah, tenías que luego exponerme. Bueno, hay una que me llamó mucho la atención. Vamos a entrar a negocios, porque a todo el mundo le encanta hablar de eso. Como el programa pasado, que fue nuestra clase de finanzas. Ustedes disculpen. Pero se aguantan, no es cierto. Bueno, con la novedad de que Warner Brothers se va a hacer de la mayor... Se hace dueño mayoritario de Viz Media Europa. ¡Órale! ¿De Viz Media Europa? Sí. Lo que pasa es que, bueno, o sea, Warner Brothers a través de Crunchyroll, porque Crunchyroll es de Warner Brothers. Ah, esa no me la sabía. Sí. Resulta que es de propiedad de ellos. Crunchyroll va a comprar una mayoría de Viz Media ya en Europa, precisamente para distribuir pues más anime y más manga. Interesante. Suena interesante el asunto, o sea, que Warner Brothers le está... Porque ya sabemos que Warner, por ejemplo, tiene... Pues tiene el... Una compañía de AT&T, por cierto. Ahora que lo menciono. Una compañía... Entonces, AT&T se hace de la mayoría... dueño mayoritario de Viz Media. Qué cosas, ¿no? No me encanta el asunto, pero bueno. Más bien que DC... Bueno, DC. Warner. Warner Brothers es dueño de DC. Entonces, normalmente uno hubiera pensado que su mayor tirada en cuestiones de entretenimiento y demás, porque así lo ha sido últimamente, gracias a CW, a todo lo que ha salido de Warner, su... ¿Cómo se llama su aplicación? Que, DC Universe, ¿no? DC Universe, que ya no es... Que ahora próximamente va a ser Warner Media. Warner Media, exactamente. Sí. Realmente, las cosas nuevas que habían estado desarrollando, pues era más bien acerca de DC. Sí, de las propiedades. Pues la librería de personajes que tienen, que es enorme, ¿no? Con películas animadas, con lo del Arrowverso, etcétera, etcétera. Titans. Titans, exactamente. Doom Patrol, etcétera. Pues ahora va a tener más catálogo, por lo menos allá en Europa, para meter... Yo lo veo más bien para que sus propiedades, que por alguna razón no tengan un pie firme en Europa, ahora sí poder meterlas a través de... ¿De Viz Media? De Viz Media podría ser. No es descabellado. Fíjate, no sabía... Bueno, de entrada no sabía que Viz Media tenía filial en Europa, tal cual, ¿eh? Sí. Interesante, porque Viz Media siempre lo tengo en la mente como el que distribuye manga para el mercado americano, sobre todo, ¿no? Y es uno de los participantes más importantes en la publicación de manga traducido al inglés. Sí, Viz Media es... No me acuerdo si es Viz Media o Kodansha, pero uno de esos dos es un monstruo. O sea, es impresionante la cantidad de mangas que venden. Y Smash no pudo aquí en México, pero bueno. Oye, y si llegara algo así, no sé, Viz México... Viz Media Latinoamérica... Pues no estaría mal. Me encantaría. Estaría... Aparte estaría más barata. Sí, por supuesto. Kodansha es el que también es un monstruote, o sea, ellos, sí. Y le quitaron licencia que tenía Viz. Sí. ¿Te acuerdas que tenía Battle Angel Alita? Así es. Las ediciones que yo tengo de Battle Angel Alita... Las antiguas eran Viz Media. Media, ahorita ya, ¿no? Sí. Ya es Kodansha. Ya todo es Kodansha. Y ahora unas bonitas ediciones en hardcover y toda la onda. No, ya las tienes. Ya sé que no, pero me tienta. Lo que salió nuevo de este... ¿Cómo se llama? Battle Angel Alita Last Order. Ya fue de Kodansha. Y también lo que está saliendo ahorita de Mars Chronicle, igual es de Kodansha. O sea, ya todo lo que está sacando ahorita de Yukito Kishiro ya es con ellos. Mira, voy a balconearte, pero ni modo. No estoy... ¿Cómo decirlo? No te creo tanto de que no lo vayas a comprar. ¿Por qué? Porque voy a... Ni modo, te toca la balconeada. Fíjense que mi hermano está comprando las nuevas ediciones de Saint Seiya. Ah, sí. A pesar de que ya tiene el manga completo. David. Pues ahora está comprando las de Panini. Es que es más fuerte. Seiya es más fuerte que yo. Bueno, sí. Ay, Seiya. ¿Te la crees si me hubieras dicho Shiri o Yoga o Sean o Iki o cualquier otro menos Seiya? Que por cierto ya va avanzado el manga. Ya van en el tomo 12 de 22. ¡Ay! Sí, van en la etapa de Poseidón. Están ahorita enfrentándose con... ¡Sea Dragón! ¿Cómo olvidarlo? Ya sigue esa parte de ese capítulo. Ok. Sí, no, estaba, ¿cómo se llamaba? Krishna de Krisaor, ¿te acuerdas de ese? Del que tenía las siete bestias. Las siete bestias, ¿no? Y no sé qué. Sí. Honestamente se lo sacaron de la manga, pero ok. Sí. Y ya cuando Krishna se pone en modo Kundalini, dije, ¡ah, no manches, viene la secta!, ¿no? Pero bueno. Pero sí, en esas van, la edición está bien bonita, ¿eh? Pero sí, efectivamente ya tengo ahí el manga también, pero bueno. Así que el que digas, no voy a comprar lo nuevo de Battle Angel y no sé qué, no sé. Está a discusión, ¿no? Está a discusión. Pero bueno, la gran noticia en el mercado del anime, sobre todo más que del anime, del manga del anime, es esa de que ahora pues Crunchyroll va a tener muchas propiedades de Viz Media. Probablemente a lo mejor para desarrollar también. Probablemente, o sea, contenido. Ya hubo un por ahí Crunchyroll Originals, ¿no? Algo así. Sí. A lo mejor podrían adaptar algo. No sé, o sea, suena bien. Honestamente suena pachón. Cuando mencionaste Warner y Viz Media y todo eso, me imaginé, ah, pero ya lo están publicando. Me dije, pues a lo mejor llevan a Europa lo de Shiori Teshirogi, de Batman y sus coristas, digo, Batman and the Justice League, que ya van el tomo 3, creo que van a ser 3 tomos. Yo tengo hasta el tomo 2 que se ha publicado en inglés. Y está muy bueno ese manga. O sea, está chistoso ver a los superhéroes dibujados por Shiori Teshirogi, pero... Ah, ok. Es un estilo, pasa pachón. Sí. Sí, lo único que sí no me encanta es ahora que lo dijiste, ¿no? Viz Media ahora es de AT&T. Sí, aparte, por cierto, AT&T tu servicio es malo, pero bueno. Y tu servicio telefónico es malo también. Y es peor. Es peor todavía. Sí, no. Es imposible hablar con alguien. Es imposible hablar con un humanito. Necesitas ir a su centro de atención, donde lo que menos quieren darte es atención, ¿no? Pero bueno. Afortunadamente es que cerca de donde trabajo tengo uno como a 5 pasos. Ni siquiera, ¿no? Sí. Pero bueno. Te digo, ahora hay muchos partnerships. De esos, no sé qué pensar de esto. Suena interesante, pero no sé qué pensar. Scholastic y Marvel. Ok. Escolaste que nada tiene que ver con Marvel. No. Bueno, resulta que ahí va a haber un se van a juntar para lanzar en los siguientes años libros en prosa a través de la red que tiene Scholastic. Scholastic es pues la marca de cómics, honestamente es la más exitosa ya en Estados Unidos por mucho. Sí, porque distribuye en otros lados, ¿no? Distribuye en otros lados y distribuye pues muchas otras cosas que Marvel no tiene ni por error. Entonces lo que van a hacer ellos es agarrar a varios autores pachones, publicar libros acerca de los personajes de Marvel, libros en prosa, y distribuirlos a través de la marca Scholastic. ¿Y ya se ha pensado autores o alguien? Autores todavía no, pero se anuncia por lo menos un par de títulos. Van a empezar con Sorpresa de Nadie, Avengers. Sí, claro. Y Y van a empezar también con Shuri. Ah, sí, de Black Panther. De Black Panther. Estaba viendo si ya tenían autores. Hay una actualización ya en la página, porque la noticia la había visto en Newsarama hace unos días. Ya hay una actualización, ¿y qué crees? Que sí. Los títulos se llaman Avengers Assembly. Como asamblea. Como asamblea de Avengers. Okay. De Pretty Cheever, no conozco al autor. Y Shuri, a Black Panther Novel. Ok, no se rompieron la cabeza con el título. De Nick Stone. Okay. Empiezan con esos dos títulos. Y Marvel ya ha intentado varias veces como que incursionar en el mercado acá de libritos normales. Sí, alguna vez lanzaron novelizaciones de Civil War, por ejemplo. Hubo una novelización de Civil War que se podía conseguir hasta en Sanborns, creo. Órale. Sí. A mí a cada rato me llegan notificaciones de una novelización de Runaways. ¿A poco? De una secuela de lo que pasa después de los primeros números de Brian K. Vaughan. ¿Y quién la escribirá? ¿Quién sabe? Nunca le pongo atención. Ustedes disculpen. A lo mejor el autor es muy talentoso y nunca ha sabido, ¿no? Y me sorprendió por un momento, pero después también me acordé que viene una novelización de Unstoppable Wasp para 2020. A lo mejor también viene por acá. Puede ser. Y si es así, la verdad es que le van a pegar un mercado bien grandote, ¿eh? Tal vez. O sea, te digo que ya lo habían intentado, no habían tenido éxito, por no decir que había sido un pequeño fracaso. Pero a lo mejor también era porque lo estaban haciendo mal. A lo mejor no tenían el expertise que puede tener la gente de Scholastic, por ejemplo, que están muy acostumbrados a distribuir por otros lados. O no tenían los autores probados que Scholastic sabe que venden, ¿no? Por ejemplo. Suena feo decir que era por los autores por lo que no vendían. ¿Qué tal? Pues es que los nombres venden. O sea, a lo mejor en ese círculo esos nombres son más conocidos que otros nombres, ¿no? O a lo mejor el que estuviera en la marca Marvel era Veneno. No sé. Ya cuando la gente ve a Scholastic, que no es exactamente de ellos, a lo mejor. No sé, no tengo idea. Pero también le están pegando o están apelando al público que vio las películas, ¿no? Pues sí, hay que decirlo. El público que ve las películas no compra los cómics. No, pero pues un bonito libro que tenga algo que ver con la película que viste. A lo mejor. Pues la verdad es que, por ejemplo, Disney lo ha hecho mucho tiempo y lo sigue haciendo con novelizaciones hasta de las películas que ni al caso, ¿no? Sacaron Coco, la de película de Disney Pixar, y hubo una novelización de Coco. Y se vendió muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo que es no estar en el círculo, yo no sabía. También hubo otra novelización de Maléfica, me parece, en su momento, de Jungle Book, o sea, de todas los remakes que ha hecho Disney en live action, y a veces entre comillas live action, ha habido novelizaciones y también se están vendiendo muy bien. O sea, como que es un tie-in a la experiencia de ver la película. O sea, como que apelan a cierto mercado que y son pocas páginas, o sea, más o menos, no sé, unas 200, 300 páginas. Y que sí, te cuentan más o menos lo que viste en la película, pero con uno que otro detallito extra para decir, ah, pues vale la pena comprar el libro, ¿no? Es más, hasta Memo del Toro lo hizo. ¿Sí? Hay una novelización de La Forma del Agua. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. La he visto varias veces ahí en El Péndulo. De veras, no estoy metido en esos círculos. Yo no sabía de todo eso. Hay novelizaciones. Sí. Y fíjate, por ejemplo, DC Comics ya lo estaba haciendo. Yo me acuerdo de DC, exactamente. Había un par de novelas. Había una de Wonder Woman que se escuchaba pachona, sí, pero que no. Una de Wonder Woman, sacaron otra de Batman, por supuesto. Because it's Batman. Sí. Y hubo otra más también que... una buena amiga, Katia Galilea, que es una cosplayer muy joven, que también es muy ñoña de los libros, le encanta leer. Por eso nos recomendó esos dos títulos, el de Wonder Woman y uno de Batman, que se apellida Liu, la autora, me parece, si mal no recuerdo, de ese de Batman. Y bien, la verdad, esos constantemente los veo en Gandhi, o sea, están como que constantemente en print. Y pues yo creo que Marvel se sube adecuadamente en el momento exacto para hacerlo, y yéndose con un publisher que sabe su negocio de cómo llevar este tipo de productos y que constantemente sigan vendiendo, ¿no? Ya vi. ¿Mary Liu es la autora? Sí. ¡No manches! Sí. Batman Nightwalker, así se llama. Nightwalker. Uh-huh. De la serie DC Icons. Uh-huh. De Mary Liu. ¡No manches! Mary Liu es una autora bastante famosa, sí la conozco. No he podido todavía leer mucho de ella. Tenía un libro pachón que... lo había una vez lo había pedido por Amazon, jamás me llegó, cancelé la orden porque se tardó muchísimo. Qué lástima. Que se llamaba... Ay, ay, ay, es que el concepto estaba interesante, era... ¿cómo decirlo? Era como si la economía mundial ya estuviera completamente digitalizada y había personas que se dedicaban como que a cazar los grandes bugs de las programaciones en distintas cosas. Más que esos bugs literalmente eran casi monstruos. Ah, ok. O sea, estaba interesante el asunto, me llamó la atención. Y sí, había, o sea, no me acordaba. DC Icons, mira, tengo que unos Batman Nightwalker y el otro es... Hay uno de Catwoman también, si mal no recuerdo, ¿eh? Estoy viendo que hay bastantes, hay uno de Wonder Woman, uno de Catwoman. Mira, y todos los escribió esta Mary Lou, ¿eh? Ah, nada más. Hay un bonito box set. ¿Y cuáles trae? Mira, trae... Aquí están, a ver. Wonder Woman, ¿qué dice aquí? Es que lo veo desde lejos. Dame un segundo, porque la imagen no está un poco chistosa. A ver. Aquí está. Wonder Woman, Warbringer. Warbringer. Batman, Nightwalker. Y Catwoman, Soul Stealer. Esos son los tres libritos que salieron de la marca Icons. Y que escribió Mary Lou, de hecho. Y te digo, y todos esos los encuentras en inglés y en español. En español está traducido al español. No me recuerdo. Creo que es de España, me parece que la traducción. Pero lo encuentras muy fácil en Gandhi, en El Sótano, todos esos. Y constantemente están en print, ¿eh? Mira, hay otro de Superman, que se llama Superman Dawnbreaker. Eso no lo había visto. Este es de otro autor que se llama Matt de la Peña. ¿Ya? Entonces ahora Marvel se sube también. Se sube a este asunto. Y qué bueno, ¿no? O sea, llevar su producto pues, a otros lados, ¿no? Y ellos aprovechando, francamente, los beneficios de las películas que les ha dado Disney, ¿no? O sea, ese posicionamiento de marca está cañón. Sí, o sea, es cosa que DC honestamente no necesita para vender libros. No. Claro que no. O sea, es mucho más conocido un Batman o un Superman que Shuri. Pero Shuri ahorita, digo, la ubicas por Black Panther, ¿no? Por Black Panther, claro. Eso es buen punto, es cierto. DC necesita mucho menos ayuda. En ese sentido, sí. O sea, con sus películas, ¡uy! Necesita toda la ayuda. Ok. No entremos a lo feo. Sí. Bueno, ahora quién sabe, ¿no? Con la de Wonder Woman no sé cómo vaya a estar. Esperemos no sé cómo bien. Les vaya a ir con este... ¿Con Joker? Con Joker supongo que les va a ir bien. Ahí me contarán. Ahí te contaré. Supongo que también les va a ir bien con Birds of Prey. Ajá. O la nueva de The Suicide Squad. Con James Gunn. O sea... Y ¿cómo? Peter Capaldi se suma a ese elenco, fíjate. ¡Peter Capaldi! ¿De qué? No sé, pero se suma a ese. ¡Ok! Sí. Con más gusto la veo. Era un buen doctor. Vi muy pocos capítulos con él, pero me gustaron. Un doctor más grumpy. Sí, mucho más grumpy. Mala leche. Sí. Me cae bien el doctor grumpy, mala leche. El doctor extraño. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Así le decían aquí en... El doctor misterio. ¿Un misterio? Así le decían un tiempo en México a Doctor Who. Y alguien le pasó ese dato y hizo un videito ahí en, no sé, en una convención, en, no sé, de saludos del Doctor Misterio, así en su voz de Peter Capaldi. Sí. Imagínate eso. Oh, Dios. Ok, qué bonita es la vida. A veces, no sé, siento que si quieres entrar un poquito a especulaciones de DC. Siento que DC ahora en las películas, desde que Zack Snyder dijo ya no gracias. Ahí va, ¿no? Ahí va, o sea, ¿eh? Quizá lo de Joker, desde el personaje no es para mí, pero es una dirección distinta incluso, creo que a lo que estaba incluso pensando Zack Snyder. Ah, sí, totalmente, digo, no creo que parezca nada al de Leto, ¿no? Ya con eso supongo que será mejor, ¿no? Déjame decirte, he estado leyendo mucho hype alrededor de esa película, en festivales y o sea, han aclamado la actuación de Joaquín Phoenix como no tienes una idea. Es que Joaquín Phoenix es un muy buen actor. ¿Sí? ¿Quién lo diría? Tuvo mala fama por un rato, pero es que era bueno el tipo. Sí, sí, sí. Es muy buen actor. A lo mejor te caía mal por el... Por cómodo, ¿no? Por cómodos. Pero el chiste era pero que... Pero era bueno, es que te caía mal. El personaje debía caerte mal. Oye, ¿en qué buena forma física se mantiene? Porque has visto recientemente a Maximus Decimus Meridius. Ah. Sí, eso de andar de borracho peleando con todos. Ah, no es cierto, no, pero sí, un capítulo de zapar de eso, ¿no? No, pero sí tuvo problemas de alcohol el señor ¿cómo se llama? Jor-El, Bueno, tuvo problemas. Russell Crowe. Russell Crowe tuvo problemas de alcohol un rato. Sé que ya está mejor, lo cual, afortunadamente, qué bueno. Pero sí, como que no lo fue de lo mejor. Joaquín Phoenix, ¿sabes desde cuándo lo tengo como que? Ah, ok, resulta que sí eres muy buen actor. En esa película de Hair. Sí, sí, sí. Donde tuvo que hacer actor a la pobre voz de Scarlett Johansson. Iba a ser otra actriz, ¿no? Iba a ser otra actriz. Y ya después la cambiaron por Scarlett Johansson, quién sabe por qué. Star Power, tal vez, en su momento. Probablemente. Ya tenía Star Power Scarlett Johansson. Ah, por supuesto. Creo que fue la actriz mejor pagada el año pasado. Pues sí, ¿no? Pues sí. Está con Marvel, esos pagan un resto. Pagan bien. Todos quieren estar ahí. O sea, a lo mejor no haces mucho, pero claro que quieres estar. Pagan de más. Siento que el... Las películas de DC como que ya tomaron otro rumbo, ya están queriendo hacer una cosa distintas. Ni copiarle ni por un lado ni a Marvel, ni ser Zack Snyder, ¿no? Ajá, sino hacer sus propias ideas. Y ahora, por ejemplo, cada una como que se ve muy independiente, ¿no? No es un universo compartido tal cual. No tal cual. Por ejemplo, en Aquaman se mencionan cosas que pasaron, pues ya que... Ya que... Wonder Woman supongo que va a haber alguna mención de algo. Se supone que tal vez no. Y la de... Birds of Prey, pues es la guasona, ¿no? O sea... El otro elenco es el que me encanta. Digo, sale Mary Elizabeth Winstead, come on. Sí, como Huntress. ¡Como Huntress! Vi el teaser por ahí porque... Y Black Canary, que ahora sí es Black, ¿no? Vi por ahí el teaser y sí fue así como que... Ok. Sí, pues nada más por Mary Elizabeth Winstead ya estaría viendo la película. Y Ewan McGregor también. Es Black Mask. Es Black Mask. Que es una de las personas que más te gusta de sí, Batman, ¿no? Sí, por supuesto. Es un mafioso mala leche medio... No está loco, para nada. No. Si estaba dañadito, sí. Pero todo mundo... O sea, vives es Gotham. Vives en un lugar que se llama Ciudad Gótica. Donde tu protector se viste de fetiche murciélago. O sea, entonces, si te quedas a vivir ahí es porque no estás totalmente bien. Estoy seguro que la industria más concurrida y mejor pagada en Ciudad Gótica es la ayuda psicológica. Sí, luego ya sabemos que cómo puedes acabar, ¿no? Dice Stepan Seji, qué mal. Sí, exacto. Pero bueno, por ejemplo, en Shazam también fue muy su asunto. Un tono muy distinto a todo lo que se había visto en DC. Uh-huh, sí, a pesar de que salió Superman al final, ¿no? A pesar de que salió Superman y todo eso, pero también fue como que muy su bronca, muy su onda. Sacar el Ivy fue una pachanga. Que por eso sacaron una foto del actor que hizo ese Superman. Y era el doble de acción de Zachary Levi. Ok. Entonces, pues nada más, o sea, pues, mismo Forge, nada más, pues, le pusieron el traje y ya. Santa Remedio. Sí. Neat. A que lo ves y nomás tiene un copetón así como de... Ok. Se ve bien chistoso. O sea, qué bueno que nomás fue del cuello para abajo el cameo, ¿eh? Porque no se hubiera visto. Lo ha puesto digital, no sé. Sí, no se hubiera visto también. Sí. Pues sí, en ese sentido me da gusto por DC, hasta eso. Sí, y te digo, sus libros, o sea, honestamente sus propiedades se venden casi solas. O sea, no necesitas gran cosa, o sea, le pones Batman o Superman, se vende. Sí, y yo lo he dicho, ellos, o sea, DC está tomando mejores caminos para... Sí diversificar su mercado y su audiencia y todo, pero utilizando sus mismos personajes. Sí. En unos casos y en otros casos haciendo cosas completamente distintas, ¿no? Por ejemplo, pues ya vimos lo que está tratando de hacer ahora con DC Kids. Uh-huh. Que me dices que Raven ya va para cuarta edición. Cuarta edición. No manches. Vende un resto. Vende ya más. Hasta en el Sanborns, insisto, ahí está. Ya salió en esta semana el nuevo de DC ahora Kids. Harley Quinn Breaking Glass. Ah, sí. Uh-huh. Que escribe Mariko Tamaki. Y salió ahorita en... Salió apenas esta semana, apenas el martes. ¿Quién será el artista? Lo agarras en curva. Vamos a ver. El que ya mostró unos paneles de cómo va la obra es la de Superman Smash the Clan. Kinlan Yang. Ya estuve viendo unos paneles ahí de Gurihiro dibujando Dios. A Clark. Oh, a Clark Kent. A Clark. Se vio muy chido. Oh, Dios, sí. Viene para octubre, me parece. ¿Sí? No, ya. Esa sí ya para que veas la espero, ¿eh? Aparte, ese equipo creativo me encanta. Es de lo mejor, ¿verdad? Se entienden re bien. Gurihiro y Kinlan Yang. Digo, en Avatar, la verdad, rulean. En general, todo lo que haga Gurihiro, pues yo lo voy a volver a ver. Sí, hasta Gwenpool. Gwenpool está súper, súper, súper divertido, ¿eh? Y el arte está muy bonito. Lo que dibujó de Unstoppable Wasp, pues no manches, es Gurihiro, ¿no? A ver, aquí dice... ¡God damn it, DC! A ver... Como siempre, el nombre en chiquito, ¿no? A lo mejor me metí a la página de DC. Steve Pug. Ah, sí me suena. Sí, sí, sí. Y seguro viene arriba Mariko Tamaki, ilustrado por Steve Pug, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, pero estaba, es que mira, ya está, la portada ya está mejor, yo estaba viendo mal. En la parte de arriba viene Mariko Tamaki, Harley Quinn, Breaking Glass, y en la parte de abajo, no, ya no dice ilustrada por, ya dice nada más Steve Pugh, pero al mismo tamaño que el nombre de Mariko Tamaki, por ejemplo. No como al pobre de Gabriel Piccolo. Ay. casi salió así como más cosas que aparezco en la portada. Sí, no, esa parte... Sí, no. Dije, no, pues qué gacho. Mira, aquí está la portada. No, se ve padre. Ah, mira qué bonito arte, ¿eh? El arte está, sí, pachón. Y te digo, Mariko Tamaki y Steve Pugh, o sea, el nombre del... la tipografía y el tamaño es igual. Sí. Ya no es como que el aftertalk de que también ahí estuvo alguien dibujando, ¿no? Pero sí le pusieron así, front and center, Harley Quinn, o sea... Sí. ¿Quién crees que vende? Sí, la guasona. Sí. No me encanta, o sea, me encanta que haya más de este tipo de proyectos, etcétera, pero me enteré de que vuelva a salir el Joker. ¡Oh! Así pasa. Sí, supongo. Mira, probablemente Harley Quinn va a estar asociada al personaje toda la vida. Sí. O sea. Y siempre que vaya a salir una nueva versión y una nueva, nuevo origen de Harley Quinn y demás, pues me tengo que hacer la idea. Haz la idea de que en Birds of Prey, en la película, va a haber una mención, por lo sí, menos. Sí, claro. O sea, porque de hecho... Me estoy preparando ya mentalmente. El título, ¿no?, es tal cual, ¿no? Es Birds of Prey or The Emancipation of the One Harley Quinn. O sea, es la liberación de Harley Quinn. Sí, ahora, si le dan un batazo en las pelotas al Joker, no me enojaría, ¿eh? Con todo y que es ¿quién sabe quién más? Bueno, no sé si va a ser un actor conocido, supongo, o sea, un cameo. Supongo que va a ser, si sale, va a salir un actor nuevo, tal vez. Probablemente, no creo que ya el Leto lo quieren de vuelta. ¿Quién sabe? O sea, yo sé que el cretino ese cobra un resto, así que como que para un cameo. No. Además, creo que lo que se ve es como que el Joker de espaldas y se acabó. O sea, igual agarras a cualquier pelado y pues... Digo, no, sin ofender al doble de riesgo, es un trabajo súper importante y súper peligroso, pero pues no hubo problema con Superman, ¿no? Nada más tenías que agarrar a alguien igual de musculoso y se acabó. Ya estuvo. Ofrezca la chamba a Anthony Misiano, al cosplayer que él hace de Joker. Ah, ya, sí, está idéntico. Bueno, o sea, muy parecido al de... Al de The Killing Joke, al de Brian Boland. Brian Boland, sí. Pero así, clavadísimo, ¿eh? ¿Supiste el escandalito con su foto? Oh, ok. Y a Arthur Sueda. Oh, Dios, ¿qué? ¿Quién hizo qué? Pues resulta, no sé qué pensar. O sea, por dos lados está mal, okay. Creo yo. Okay. Porque uno está reclamando cosas que el otro pues también hace, pero en fin, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que Anthony Misiano, y que su nombre de cosplayer es Harley's Joker, y su esposa Alisa es Joker's Harley, se disfrazan, adivina de qué, ¿no? De Harley y el Joker, ¿no? Sí, claro. No de Clark y Lois, ¿verdad? Sí. Resulta que Anthony hizo un cosplay increíble del Joker, o sea, el maquillaje, la actitud, todo, y recreó la portada de Killing Joke, donde se ve al Joker apuntando al lector con la cámara, ¿no? La recreó padrísimo, se veía muy bien hecho, o sea, se veía que era una foto, su trabajo le costó hacerlo, desde luego, y esa foto es un print, que en algunos eventos ha vendido ese print. Está bien. Está bien, o sea, es como una práctica muy normal entre cosplayers, ¿no? O sea, te disfrazas de alguien conocido y de eso sacas un profit. Lo cual, desde ahí hay un problema. Porque técnicamente estás lucrando con algo que no es tuyo. Bueno, sí, pero tu trabajo te costó hacer tu traje, sí. Pero como lo recreaste tú, ajá, o sea, no es una reproducción... Tal cual. Tal cual. Que ahí es donde está el tema espinoso, porque también hay muchos, o sea, artistas y dibujantes y todo que hacen commissions en eventos. Es de, pues a ver, no sé... Jim Lee, a ver, dibújame un Goku. Cosa que ya pasó. Sí. Así pues, dice, pues cámara, ¿no? O sea, ¿y cuánto le dan de eso a Toriyama? Cero. Cero. Claro. ¿Cuánto le das a Jim Lee? Pues todo, ¿no? Hizo una de Geralt, por cierto. Brujero. Sí, del brujero. Sí, sí lo vi. Quedó. Sí. Ay, qué sabrá dibujar dos, tres cosas, no sé, señor, pero la sabe dibujar muy bien, le queda fantástico. Hizo una de Spider-Man. Curiosamente, de las pocas veces que ha dibujado Spider-Man. La verdad le quedó muy chido. Digo, el señor cobra y cobra bien, ¿no? Pero bueno, le estás pagando por hacer algo con personajes que no sean suyos. Igual a este cosplayer o a las cosplayers en general, ¿no? Que pues venden sus prints con su imagen, o sea, su imagen físicamente, disfrazado de un personaje que no es suyo. Entonces, eso como que empezó ahí la polémica, ¿no? Pero la polémica realmente fue porque Anthony Misiano se quejó de que Arthur Soydam tomó esa misma foto, o sea, exactamente la foto en la que él salió haciendo la portada de Killing Joke, para retocarla digitalmente y zombificarla. ¿Y para qué? Para que fuera la portada de una portada de Deceased, del evento este de DC Comics. Lo cual está más cañón, porque entonces el señor le están pagando honorarios por hacer una portada, honorarios profesionales por hacer una portada, para un producto que sí es de la marca. O sea, ve nada más qué cosa, ¿no? Sí, exacto. O sea, un producto que sí es de la marca, ¿no? Donde él plagió una foto de técnicamente alguien que se plagió la idea de una imagen. Entonces, la verdad está bien sketchy el asunto, ¿no? Yo sé. Al final, Arthur Soydam ofreció una disculpa, ofreció a su representante pagarle una lana por derechos de uso de la foto a Anthony Misiano. Quizá por la imagen, porque... porque es él. Porque es él, pero no. Pero no. O sea, quizá porque utilizó su imagen. O sea, como modelo. Como modelo para su trabajo. Quizá por ahí sí pudieras ver algo de, oye, pues sí, dale una lanita, ¿no? Pero de que haya sido por la... por interpretar al Joker... pues ahí sí no, porque no. Yo creo que ahí sí DC Comics, a ver. A ver, ni tú ni tú, ¿eh? El mono es mío y se friega, ¿no? Exactamente. ¿Qué acabó haciendo Arthur Soydam con la portada? La desechó. O sea, ya no sé, o sea, la imagen ronda en internet, por ahí la puedes encontrar. Pero la que va a salir impresa es... literalmente se puso a hacer una recreación de The Killing Joke. Ahora sí, hacerla bien. O sea, a echarle cabeza, ¿no? Nada más a modificar con Photoshop, ¿no? Qué bueno. Es que, ¿sabes qué? Hace poco también leí una polémica ahí medio chistosa. No tengo idea y... no, ¿cómo decirlo? No tengo vela en el entierro. Soy completo ignorante, pero... tomas una foto. Una fotografía real de algo. Uh-huh. Pero le metes tanto Photoshop y tanto retoque digital y tantas cosas extra... ¿lo puedes llamar ilustración o fotografía todavía? ¿O hasta qué punto deja de ser fotografía y en qué momento ya es ilustración? ¿En qué momento es referencia y en qué otro caso es una manipulación digital, no? Yo sí me quedé, pues mejor me pongo a leer porque está interesante a ver cómo se pegan entre sí, porque no tengo idea. ¿Ya te imaginas los dolores de cabeza de los abogados cuando llegan con cosas como esas? Tengo que llamar a un experto, ¿no? Oye, sí, los que se dedican a la... eso es un peritaje. A los que se dedican a la abogacía de los derechos de autor en arte, ha de ser... Por eso, y esos son peritos, ¿sabes? ¿Ah, sí? O sea, los que son expertos en algo, que evidentemente el abogado o las leyes no son expertos, eso es un perito. O sea, ya hay peritos médicos, peritos psicológicos, peritos... incluso en eso, ¿no? En arte, en diseño, en derechos de autor, en lo que sea, porque... Y les pagan muy bien, pero a un perito obviamente hay un riesgo ahí de que, pues, o sea, tú estás diciendo, o sea, de tu dictamen sale para decir que esto es legal o es ilegal. Y está bien choncho, y yo estoy confiando en tu palabra de experto. Razón por la cual después esos juicios se pueden retar, porque dicen, pues es la palabra del señor experto, pero yo tengo mi señor experto, ¿no? Pero traje uno más experto. ¿Cómo tengo uno más experto? Oye, sí, ay Dios, qué dolor. Como el precio de la historia, ¿no? Así de, voy a llamar a un experto para esto, no sé. Sí, lo agarraste aquí de la esquina, al dude. Hay unos que sí siento que los... oye, ¿tú le sabes esto? No, no importa, tú di esto. Pero, ay. Digo, el único asunto ahí para mí es que, pues sí, como sí utilizó de referencia un modelo real, pues el señor sí tenía derechos para decir, oye, pues yo no posee, ¿eh? O sea... ajá, no posee para ti. Ese puede ser ahí. En ese sentido, sí, porque de eso sí me he enterado. Modelos profesionales, o sea, sí se toman fotos acá con los fans y las arañas, pero si les pide, si el fan le pide así de, ¿podrías posar? Les dicen, no. No, porque, y no por mala onda, sino porque, no, porque cobran, ¿no? Porque tienen contratos con alguien más. Uh-huh. Y hacer una pose ya profesional para alguien de gratis, pues ya me meto yo en broncas, ¿no? Y me quedé de, no manches, ¿eso existe? Pues sí. Sí. Resulta que existe. entonces yo me imagino a las pobres cosplayers que tengan representantes ya legales, que ya son famosas con representantes legales, etcétera, etcétera. ¡Qué dolor de vida! Pero bueno. Sí, por eso muchas cosplayers sí tienen su Instagram o su Facebook de cosplayer y tienen N cantidad de publicaciones, pero todas son cuidadosamente aprobadas y todo. O sea, no es cualquier cosa. Incluso no cuando etiquetas, pues revisan las etiquetas que estén, o sea, que sea una foto que les favorezca, por ejemplo, ¿no? Y tienen muy aparte sus redes sociales personales, pero igual ahí se cuidan de no subir fotos posando, fotos así. No subir trabajo. Ajá, exactamente. Es complicado. Terminamos hablando puro negocio aquí en el café con... Puro business, ¿no? Puro business. A ver, ¿no hay algo de cómics? Sí, yo tengo aquí algo de cómics. Échanos algo de cómics. Cuatro cómics. Cuatro cómics para el año que entra. Eso me gusta, a ver. De la editorial Agua. Así se llama. ¿Cómo? Agua. Bueno, AWA. Ah, ok. Agua. As Artists, Writers and Artisans. Artisans. Ah, de esta nueva que sacó este... Bill Yemas. Bill Yemas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bill Yemas y este Axel Alonso. Y ya se... Bueno, ya creo que lo hemos comentado una vez, pues ya para el año que entra, en el primer trimestre del siguiente año, se lanzan cuatro cómics. Cuatro cómics, la verdad, interesantes, ¿eh? El primero de ellos se llama The Resistance. The Resistance, escrito por, chécate, J. Michael Straczynski. Con arte de Mike Deodato. Ok. Y de lo que se trata es de que en un futuro hay un desastre a nivel global, así horrible, y hay una especie como de nube, y esa nube le da poderes a la gente. ¡Ah, oh, come on! Pero mata casi todos. Oh. Y solamente quedan como 25 millones de personas. El problema es que todos tienen poderes. Ah. Entonces, estos son seres superpoderosos que pueden ser como la última esperanza para el mundo o su destrucción. Entonces, está ese... Yo dije, esto me suena... Eso lo he visto en dos lados. Sí, en Wild Cards de George R. Martin. Y las nieblas Terrigen. Sí, pero aquí está más cañón, porque o sea, las nieblas, digamos, las totalmente no nieblas Terrigen. Sí. O sea, matan gente. Hay un 90 y tantos por ciento de probabilidad de que te mueras. O sea, del nabo. Y los que quedan todos tienen superpoderes. Entonces, la verdad, esa está interesante. La verdad, me gusta la premisa. Ya la hemos visto, pero me gusta la premisa. Pero el trabajo de Straczynski es más muy bueno. Sí, sí, sí. Y Mike Deodato es un artistazo, la verdad. Sí, digo que... La verdad... Que hace poquito... No, hace poquito no. Hizo por ahí... Puso... Como si lo estoqueo. Nada, si lo sigo. Había puesto por ahí un par de cosas de arte original. ¡Ay, Dios! Es un fregón a veces. Es un crack, la verdad. Y pensar que empezó pues, bien ñac, pero bueno. Noventas. Así exacto. Eran los noventas. Denle chance al señor. El otro es Fight Girls. Escrito y dibujado por Frank Cho. Con colors de Sabine Rich, que es una colorista que vino a la Mole hace relativamente poco tiempo. Y es una especie como de concurso. Donde hay. Son 10 mujeres. 10 mujeres que se enfrentan en un Contest of Champions para ganarse el título de Reinas de la Galaxia. Literalmente es gobernar la galaxia. Y todo parece muy bien, pero hay un infiltrado. Uno de los participantes es una infiltrada que tiene como una misión para algo más grande que simplemente ganar ese concurso, que es ganar el concurso como de ganar la galaxia. Pero hay algo más choncho. Entonces, por ejemplo, pues llama la atención. Evidentemente va a vender como bolillos porque es el arte de Frank Cho, evidentemente. Y es la segunda vez que creo que hace cómic de autor. Había hecho ya uno que publicó Panini recientemente aquí en México. Y ahorita de Fight Girls, también para Agua. Y hay otro más que los autores no los ubico, a lo mejor tú sí. No, tal vez los conozcas. Se llama Archangel 8, se llama el cómic. Y es escrito por Michael Morechi. Ah, sí, Michael Morechi lo escribe mucho para Bolt. ¿Ah, sí? Ah, pues ahora te vas a escribir para Agua. Buena onda. Sí. Con arte de C.P. Smith, y básicamente es que hay una guerra entre el cielo y el infierno, donde hay durante mucho tiempo han estado peleando, pero sin que los seres humanos lo sepan, ángeles y demonios. Me suena a Clement. Sí, o sea, honestamente. Y se supone que hay 7 arcángeles, ¿no? Que son los de las 7 trompetas, y ya sabes, ¿no? Resulta que hay un octavo arcángel, que es el que ha estado trabajando fuera de las órdenes de Dios. Así de... Ok. Y el último, que está medio... ¡Ay! Está fuerte el tema. Se llama Red Border. La Frontera Roja, escrita por Jason Starr con arte de Will Conrad, y es una pareja de mexicanos, una pareja de mexicanos que digamos que se metieron con el cártel de Juárez, literal es el cártel de Juárez, y ahora tienen que cruzar la frontera hacia Texas, pero ahora huyen de los narcos y se meten a los rednecks. O sea, no sé, por lo menos está feo, ¿no? Sí. No sé qué pensar. Es el pan de cada día para mucha gente aquí. Desgraciadamente. Pero mira, el hecho de que esté visibilizado en este tipo de productos, pues bueno. A ver, a ver, Gringos, vean el infierno que pasamos, sí. Su madre. Pero sí, ese viene también. Y son estos primeros títulos que piensan lanzar para marzo 2020, fíjate. Es la fecha de lanzamiento. Y algo también que están haciendo como iniciativa para promover con los retailers es hacer una especie de consejo con retailers. O sea, de juntar a varios, así los primeros que interesan traer estos títulos. Y van a estar lanzando, según esto, a ritmo de 8 títulos cada mes durante un buen tiempo. Y para lanzarlos quieren juntar como que los retailers que más les compren. Y es de, a ver, ¿cuál de estos les gustaría que lanzáramos primero? Este, ¿por qué? Ah, por este, vendríamos más con esto, etcétera. Entonces, sobre el que ellos deciden, sobre el que ellos den como su asesoría, al retailer se le va a dar un descuento del 75% para que lo promuevan más. Y van a tener precios preferenciales por llevar los productos de Agua Comics. Un publisher que está tomando en cuenta a los retailers. ¿Cómo ves? ¡Madness! Pues me metí ahorita a su página para ver qué tanto Agua. ¿Qué tanto tenían? Tienen un catálogo ya grandecito. Sí. Pero estos son los 4 nuevos. Ajá. Y sí, o sea, en la página de Agua. me da risa, perdón. Están esos primeros. En el primer lugar, esos 4 nuevos. Todos los demás que tienen ahí son los futuros lanzamientos. Ah, son futuros. Son los que se van a lanzar. Y van a empezar con esos 4. Uy, porque entonces tienen en planes un buen, ¿eh? Sí. Le están apostando durísimo, ¿eh? Tienen 20 títulos ya en puerta, entonces. Sí. Órale. Y se ve de... Se ven de calidad, o sea, se ven... Sí, o sea, por lo menos así las portaditas, o sea, se ven... Se ven, órale. Sí, se ven de buen nivel. Hay uno que se llama Primos. Los pollos, hermano. Y sí, son primos. O sea. Ok. Me llamó la atención esta editorial, Agua Studios. Sí, Artists, Writers and Artisans. Sí, me acuerdo que dimos una nota al respecto de cuando empezaban esta ahora editorial. Porque iban a tener una especie como que de consejo creativo. Donde estaba metido Straczynski, por ejemplo. Margaret Stolze, que está metida ahí también como consejera. Y para que digan por dónde entrarle, qué tipo de historias y demás. Me hace una aventura interesante del buen Bill James y Axel Alonso. Así que pues, ojalá, mucho éxito. Ojalá que les vaya bien. Y pues voltear a ver, ¿no? Tomen en cuenta a sus retailers, maldición. Y pues hay que voltear a ver qué tal están esas historias. Sí, me gustaría ver también qué tanto van a promover lo digital. Muy seguramente. O sea, digo, sí se acercan al retailer, pero yo creo que al final de cuentas van a estar distribuyendo igual, yo creo que por Comixology o su propia página. Tal vez. A ver qué onda. Desde luego, yo creo que... Mira, el expertise que tienen Gemas y Alonso saben que, pues... No te puedes enfocar nada más a un mercado. Tienes que tirarle a varios, ¿no? Entonces seguramente habrá colecciones y pues, también editoriales de aquí. Pónganse las pilas y pues negocien licencias, ¿no? Porque al rato esas cosas también pueden pegar, ¿eh? Sí, podrían llegar por allá. ¿Eh? ¿Y a quién le va mal ganar unos dolaritos? Exacto. Agua Studios. Vamos a tenerlos en cuenta. Agua. Me gusta su logo. ¿Cómo es? AWA y de la W como un triangulito abajo como una gotita de agua. Está bien. Está cool. Está cool. Pues, así es esto, canal. Pues. Me gusta. Les haremos seguimiento ahí a Agua Comics. Ay, qué bueno que recibo cómics. Oh, sí. Y pues hablando de que va a haber cómics, pues vamos a una pequeña pausa. Sí, y, sí, de una vez. Platicamos de hartos cómics. Oh, van a ser 6 cómics pachones. Ah, sí. Supongo. Esperemos que sean pachones. Les puedo decir que pachones traigo 0, pero todos son horribles. Espantosos. En fin. Ya veremos. Ahorita regresamos. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de una brevísima pausa. Donde no podemos poner a ninguna canción del nuevo disco de Lindsey Stirling, dice mi hermano. Desgraciadamente, ahí en otros momentos hubiera habido un track del nuevo disco Artemis de Lindsey Stirling, pero not today. Pero no se pudo. Pero no se pudo porque nos bajan a patadas del Spotify, entonces pues escuchen el nuevo disco de Lindsey Stirling, muy bueno, muy buen disco. Si no podemos poner la canción de menos, les decimos. No les voy a recomendar, la verdad, pero bien. Así es, carnal, pues entonces llegamos a nuestro tema central que tenía ratito que no hacíamos, que es de estas recomendaciones breves de seis títulos, seis cómics, tres tú y tres yo. Esto le llamamos Quick Shots, que en esta ocasión son Quick Shots de horror, violencia, negocios y robots. No, no, nos vimos algo originales el día de hoy, pero bueno. Contrario a mi costumbre, ve que yo normalmente soy el pachón de los dos. Es que les traigo cosas bonitas y pachonas y felices para que todos seamos lindos. Pues hoy no, les traigo horror. Horror y fantasmas y depresión. Con horror. No sé si con horror todavía, pero por lo menos en este primer número de Doctor Mirage... No hay horror todavía, pero hay fantasmas y depresión. Ok. Doctor Mirage de, Mirage, Valiant. De Valiant Comics. Se relance. Valiant Comics ha tenido como que... ¿cómo decirlo? Le ha apostado por relanzar varios de sus títulos. Por aprovechar lo que ya tenían. Como que darle cranky en cierto momento. Y volver a presentar cosas. O algunos personajes nuevos, otros no tanto. Con escritores nuevos. Livewire ha tenido mucho éxito. Uh-huh. Sí, sí, sí. Cuando me dices que pues, ella era una chalana del villano corporativo de Toyo Harada, por ejemplo. Y en este caso, ahora le tocó a la doctora Mirage. Que se, ¿cómo se llama la doctora Mirage? ¿Shen qué? No recuerdo. ¿Shen? No, no recuerdo. Se llama Shen. ¿Cuál es la gran bronca con Doctor Mirage? Ella ve gente muerta. Ves como Ghost Whisperer, pero en superhéroe. Ve gente muerta y en algún momento se le murió el esposo. Pero dijo, no hay bronca, te voy a seguir viendo. Pues veo gente muerta, ¿no? Y ese es el gran conflicto de esta nueva serie de Doctor Mirage. Ya no ve muertos. ¿Perdió sus habilidades? Perdió sus habilidades. Oh. Escrito por Magdalene Visaggio, el arte de Nick Robles, color de Jordi Belair, letras de Dave Sharpie, el editor es Liza Hawkins, publicado por Valiant Comics. Va apenas un número, ¿eh? Apenas va un número. Salió la semana pasada. Un numerito donde nos explican... ahora entiendo por qué cuando leí un review sin spoilers antes de leer este cómic. Nada más para saber qué estilo manejaban, etc. Para ver si me animaba a hacer un quick shots de este. Ok. Entonces te llamó la atención para saber si... A ver, porque el review decía por ahí, un review de Comic Book Resources, si no mal recuerdo... En un estilo homenaje a Mr. Miracle, yo me quedé de... Sí, a ver, tienes mi atención, ¿no? Lo que pasa es que empieza como un show. Porque supone, igual que Mr. Miracle. Mr. Miracle supone que la doctora Mirage en algún momento tuvo un reality show. Un reality show donde, pues, había fantasmas. Si das de cuenta de esos realities de History Channel, donde hay casas embrujadas o no sé qué... Y alienígenos y demás. Bueno, pues ahora había de esto. Y precisamente empieza así de en este episodio. Y nos platican de precisamente de qué. De la doctora Mirage, de cuál había sido la bronca. Ya no hay poderes. Ya no hay poderes. Ya no hay negocio de televisión. Ya no hay esposo. O sea, se murió. Ya está en la olla la pobre doctora, ¿no? Y nos van pasando viñeta tras viñeta de su día a día. Y no hace mucho. Honestamente no hace mucho. Lo único, entre comillas, trabajo que tenía era... Se ponía a buscar libros de hechizos. Libros de hechizos para ver si podía reabrir su habilidad para hablar con los muertos. Intenta un último hechizo. Uno de esos últimos libros que encontró en la biblioteca oscura de Toyo Harada. Vete a saber de quién. De Stephen Strange. Ándale. Y no sale bien. No puede. Vuela al techo de su casa, del cuarto donde estaba. Termina. Son unos detalles gráficos padrísimos. Cuando por fin termina su viaje ácido de cuando la riega. Le estoy enseñando ahí. Uy, le estoy enseñando ahí a mi hermano. Cómo va el asunto. Trippy art, ¿eh? Sí, Nick Robles sabe de lo que habla. Y Jordi Belair, que es una gran colorista, cuando le dicen, hazme colores psicodélicos. Va. Va. Y sí, Termina por fin, cada que hay magia, cada vez que hay encantamientos, hay hechizos, el color cambia por completo. Son colores psicodélicos, son en tonos amarillos y morados y lilas, etc. Colores básicos, ¿no? Plastas de color básico. Justo cuando acaba de cualquier elemento mágico en el mundo, se regresa a sus colores apagados. Muy apagados, azules. A su depresión. A su depresión, en negros. Colores muy asociados con la depresión. Termina su hechizo que le sale mal y la doctora Mirage se colapsa, termina hecha bolita, como cochinilla. Ya no me salió, esa era mi última esperanza, ya valió. Incluso estaba, durante el cómic, durante este primer número, tan deprimida está la doctora Mirage, que había puesto un hechizo alrededor de su casa para que nadie la encontrara. No conforme con estar aislada del mundo físico, bueno, el mundo metafísico de los muertitos, tampoco quería que se le acercaran los vivos. Uy, pues así está rudo, ¿eh? Es un cómic muy introspectivo, muy rudo, muy, muy feo. Y la sacan de su estupor cuando cuando alguien llama a la puerta. Y dice, a ver, no que puso un hechizo. O sea, ella lo dice, no soy la mejor para eso de los hechizos, pero pues puso un hechizo. Si me había salido, ¿no? Y la busca un adolescente. Que por lo que se ve es como más lindo, así de hola, ¿no? ¿De qué hubo tú, doctora Mirage? ¿Cómo está usted? ¿No? Shan Fong se llama, por cierto, la doctora Mirage. Y esta adolescente le dijo, oiga, ¿qué cree? La vengo a buscar porque su esposo me dice que lo hiciera. Y así de, ¡oh! A ver, ¿cómo? Esperanza, ¿no? Esta adolescente, que se llama Grace Lugo, le dice, pues sí, resulta que yo veo muertos. Pero no siempre veo muertos. Veo muertos a veces. Grace luego le da una pequeña teoría. Lo que pasa es que usted ya no puede ver muertos, doctora Mirage, porque usted ya está muerta. Está en el infierno conmigo. What the fuck? Y obviamente usted no puede. O sea, ese hechizo que usted. ¿No? ¿Qué? Ese hechizo que usted trató para reabrir la puerta al otro mundo no jaló porque es un abrir una puerta a este mismo mundo, así que no iba a jalar. Shit. Okay. Y obviamente la doctora Mirage dice, no, estás mal, hija, ¿qué te pasa? Estamos vivos. Estamos más vivitos y colando así de, no, en realidad. Esta Grace Lugo, esta adolescente, le dice, mira, yo tengo un montón de terapeutas que dicen que lo que estoy viviendo está en mi mente, que estoy imaginando cosas. Y me dan unas pastillitas para controlar lo que veo. Cuando no las tomo, y me meto otras cosas, es cuando veo el mundo como es. Es cuando los muertos me hablan. Y obviamente, pues la doctora Mirage es de no te crees, tienes drogas, ¿no? Simplemente te drogaste. Y le empieza a soltar información súper sensible acerca de ella. Mira, yo sé perfectamente cómo se llama su esposo, que se llamaba Juan. Y su esposo me dice que usted no puede tener hijos por una endometriosis mal que muy fuerte que tuvo y una operación mal que salió. Así de haber. Nadie más lo sabía, ¿no? Mi esposo y yo sabíamos eso, y mi doctor que ya se murió o algo así. Y me lo seguía viendo, ¿no? Supongo. Y ok, entonces, ¿cómo lo sé, no? Le dice, ok, a ver. Va a la prueba. Demuéstrame que es cierto lo que dices. Bambi los renos. Saca sus pastillitas locas, la buen Grace Lugo. Se toma su pastilla y le muestra a la doctora Mirage cómo es el mundo sin barreras. Y vuelve a ver a su esposo. Holy shit. Lejos de friquearse, es algo que sí me quedé. Lejos de friquearse, de decir, estoy muerta, estoy viva, ¿qué onda? Lo primero que dice la doctora Mirage es de, no manches, viajuen. Se alegra de vuelto a ver a su esposo. Ah, qué chido. Un detallito ahí muy, muy tierno, muy pachón. Y entonces Grace le dice a la doctora Mirage, bueno, entonces, ¿qué onda? Ya me creo, ¿no? Ya me creo, ¿no? Dice, ok, supongo que estamos en el infierno. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y es ahí donde termina el número de... Ah, ok, usted... está en usted cuál es la opción. ¿Me va a seguir? ¿Quiere seguir con su vida? Que no es vida, estamos muertas. Con su existencia, ¿no? Existencia. Y el diálogo hasta el día último diálogo me encanta. ¿O prefiere ir conmigo a ver las partes del infierno a las cuales incluso el diablo prefiere no ver? ¡Wow! ¡Ah, qué loco. Está muy bueno ese viajezote. Se me hace un concepto muy interesante. De esos mindfucks muy al estilo de Miracle Man. No sabes que es real, no sabes que no. Aquí el problema, ¿le haces caso a alguien que te dice ya estás muerto o no? Rayos. Y luego más cuando hay fármacos de por medio, dices, pues, ¿sí será o no será? Sí será, no será, díselo. Pero te enseñó a tu esposo que estaba muerto y resulta que lo volviste a ver. Cuando no tenía una razón esta chica por la cual saber quién era tu esposo. Y toda la información que ya había tenido, ¿no? Está interesante, ¿eh? Muy bonito cómic de Vault, de Valiant Comics, Valiant Vault, empiezan con B, ustedes disculpen. El arte de Rick Roble es muy sencillito, pero muy al punto, muy expresivo. Mientras que hace a la doctora Mirage, incluso la doctora Mirage siempre trae el pelo azul, sí. Colores de depresión y demás. Que siempre trae ese pelo, ¿no? O sea, es como superhéroe también. Su piel es colores en lila, también asociados con un bajón de endorfinas. ¿Eh? A Grace Lugo, su piel es más morenita, siempre en tonos más bien rojizos, su cabello es rojo. Es fuego, es vida, ¿no? Como si, vida y fuego encarnados, ahora es por siempre. Ah, no. Ese es del otro. Una tiene el cabello azul, el otro el cabello rojo. Color coded, en contraste. Una es hielo, una es fuego. Una te dice que está muerta, pero es la viva de las dos. La otra dice, estoy viva, pero está viva en la depresión, está muerta por dentro. Ah, bien, buenos contrastes. Muy buenos contrastes. El color de Jordi Belair es fantástico. No sé de quién haya sido, es que no existe en línea el guión de esto. No sé de quién haya sido la idea del diseño de personajes. Si sí, de Nick Robles, de Magdalene Visayo, de Jordi Belair. No sé de quién ha sido la idea de ponerle esos contrastes visuales padrísimos, por cierto. Pero ayudan mucho a ir contando esta historia. Paneles muy pulcros. En los únicos momentos en donde se mezclan paneles, y ojalá estén acostumbrados a leer cómics, porque si no van a tener problemas, es cuando se meten sus viajes de ácido. Ahí es donde se pone trippy el asunto, ¿no? Es el diseño ahí de página, cambia muchísimo. El resto del cómic, les digo, son paneles muy clásicos, ¿no? Todos rectangulares, con un gutter, o sea, el espacio entre paneles anchito y bien definido para saber dónde empieza y dónde acaba. Cómic bastante recomendable, muy distinto a lo que uno hubiera pensado que salía por Valiant. Sí, fíjate que muchas veces como que han subestimado un poco lo que hace Valiant, como que se quedaron mucho con la idea de que pues nada más eran superhéroes estilo Marvel DC, pero hacen otro tipo de cosas. Divinity, por ejemplo, que recomendamos en un Quickshot anterior, es una chulada y es sí, muy diferente. Sí, es superhéroes, pero es casi un... Es superhéroes teológicos. Más o menos. Algo así. Sí. Y este es un superhéroe paranormal. Doctor wow. Mirage empieza con un buen misterio. ¿Está viva? ¿Está muerta? ¿Y a dónde va esto? Muy buena premisa, ¿eh? ¿No? Pues súper bien. De Valiant Entertainment. A lo mejor después para un bonito tomo estaría pachón, ¿no? Muy seguramente. Es algo bueno de Valiant, que recopilan rápido sus tepes. Sí, porque les surge vender. Sí. Muy buena recomendación, carnal. Así es, Doctor Mirage de Magdalene Visayo, Nick Robles, Jordi Belair. Rápidamente otra vez los créditos completos. Dave Sharp en las letras, Elisa Hawkins en la edición. Valiant Entertainment, ¿verdad? Exactamente. No equivocarme. Okay. Muy bien, carnal. Pues yo les traigo... Paz. No, les traigo violencia. Okay. Ahora les traigo violencia. Toda la violencia. Y es literalmente es porque el título tiene que ver con lucha. Lucha de gigantes. Ah, ¿te voy a decir mucha lucha? También. Hay mucha lucha. ¿Mucha lucha de gigantes? Mucha lucha de gigantes. Y esa es una canción de la que me acuerdo, ¿no? Lucha de gigantes se llama. ¿No era una película? No, esa es Furia de Titanes. Ah, sorry. Sí, ya me acuerdo cuál es la canción que dices. En español. Sí, en español, sí. Pero no, esto es una lucha de gigantes míticos. Pero no. Son como dioses antiguos. Pero no. Y es como Nausicaa o The Valley of the Wind, pero en Evil. Ah, o sea, sí, básicamente. Esto es Gigantomaquia, carnal. Gigantomaquia de un autor que es muy, muy, muy famoso en Japón. Aquí en México no se diga. Esto es publicado aquí en México por Panini Manga México. Es la segunda obra que publican de este autor, que es Kentaro Miura. Que su obra más popular, más famosa, la obra que mucha gente espera que algún día acabe, porque pues el señor va lento, pero ahí la lleva, es esta obra de Berserker, que yo leí el primer número y dije, no es lo mío. Dicen que después se puso muy buena, pero como que no me encantó. Tal vez algún día lo haga, tal vez no. Lo más seguro es que no. Pero tal vez le dé otra oportunidad en algún momento. Pero cuando salió este dije, me llamó la atención porque, por una cosa, es un tomo único. Raro, pero es un one shot, es un único libro de manga, punto, se acabó. No hay más, no hay nada antes de esto, no hay después de esto. Dije, ok, dime más. Me gustan ese tipo de cosas también, tomos autoconclusivos, bonitos, ¿no? Dije, bueno, pues le demos una oportunidad. Y efectivamente, es como Nausicaa, por una razón. ¡Hay bichos! ¡Hay bichotes! ¡Hay bichos gigantes! ¡Muchos bichos gigantes! ¡Están bonitos! Y dime si esa premisa te suena. No. Pero resulta que el mundo se fue al diablo. Hubo un desastre ecológico. Y resulta que la vida continuó. Pero la vida mutó. ¿Cómo en dónde? ¡Como en Nausicaa! ¡Como en Nausicaa! Efectivamente. Y aquí hay una niñita que es una niña que es como, digamos, dotada y como que va a salvar al mundo. Como en Nausicaa. Básicamente. Nada más que aquí esta niña es una especie de diosa, espíritu, algo. Una cosa rara. No te lo quiero spoilear, pero como Nausicaa, ¿no? Más o menos. Y hay insectos, y hay desiertos, y hay lugares donde la gente no puede entrar. Como en Nausicaa. Es muy parecido, pero con harta violencia. Ok, también no sé casi hay, pero no tanto. No, acá es harta violencia física, sobre todo. Aquí nuestros protagonistas son dos. Es un ex gladiador, un brawler, se hace llamar Delos. Y una niñita que se hace llamar Prom o Prome. Yo le digo Prom, supongo que se pronuncia Prome. No sé, pero me suena más Prom. Delos, supongo que viene como de los vocablos griegos. Ah, efectivamente. Sí, sería Prome. Prome, exactamente. Y resulta que tienen una especie de relación simbiótica. Donde él es un humano. A los humanos les llaman Hughes. Y hay una especie de humanos que se fueron adaptando al desierto. Una especie de humanos que para lograr resiliencia se fueron mutando. Mutando con escarabajos. Y ahora hay gente escarabajo. Literalmente hay gente escarabajo. Y hay hay un tipo que desarrolló una coraza por todo su cuerpo. Y estos seres les hacen llamar Mews. Entonces hay los Hughes, que son los humans, y los Mew, que entiendo deberían ser mutants. Efectivamente, me acaba de caer el 20. Ahora entiendo. Debieron ver los ojos, se le iluminaron los ojos a mi hermano de... ¡Oh! Caigo en cuenta. Ahora caigo en cuenta. Entonces hay Hughes y Mews, humans y mutants. Y los mutantes son exactamente eso. Se fueron mutando por necesidad, por adaptación. Y esta... El elemento clave aquí o la sorpresa es que están los humans, los mutants, y Prome. Porque Prome es una cosa, es una cosa rara, que ella está consciente de que no es humana y constantemente está sanando las heridas de Delos. Él era un gladiador que luchó contra otros Mews, con seres como medio gato, como medio etcétera, como no sé, otros que eran como lagartitos. Pero es un gladiador que aprendió a ser gladiador de una forma que nadie había hecho, haciendo que los dos sobrevivieran. Peleaba con ellos, pero procuraba causar tal furor en la gente porque fuera una pelea tan espectacular, tan... donde las apuestas se elevaran a tal grado que al final no querían ver morir a ninguno de los dos gladiadores. Entonces se convirtió en una especie de gladiador que fue una especie de héroe entre los gladiadores. Porque gracias a él varios sobrevivieron. Y en algún momento, que es algo que nunca explican aquí, conoce a esta Prome y viajan por el desierto para encontrar dioses. Dioses antiguos que quedaron atrapados en este mundo. Como en Nausicaa. Como en Nausicaa, básicamente. Pero los dioses no se ignoran, dioses no le cuenten a nadie. Pero aquí resulta que los dioses no son precisamente buena onda. Son seres que en algún momento destruyeron el mundo. Y ahora tienen que pelear y acabar con ellos. Y hay un detallito también. Resulta que, bueno, los gigantes son como pulpos, cosas raras. Y echan fuego por la boca y es un rollo. Y en algún momento son capturados por la tribu insecto. Y después de demostrar su valor como gladiador, los acogen como parte, si no como parte de la aldea, pues les dan la bienvenida. Y llega este ataque de estos gigantes. Y los gigantes están arrasando con todos. Están arrasando con toda esta tribu insecto porque ellos estos gigantes son controlados por el imperio. Un imperio del mal. Un imperio maligno que busca de Hughes, que busca acabar con los Mews. ¿Por qué? Porque son Mews. Porque pues racist, ¿no? Y para eso están empleando colosos. Colosos que les dieron la mitología, según esto. Y en algún cuando este coloso está buscando a estos dioses para también hacerse de su poder, Prome y este y Delos se fusionan y se convierten en algo así como un, podríamos llamarle un titán, como un titán de los de Attack on Titan. Y todo es orgánico, pero algo muy curioso es que la terminología que utiliza Prome para referirse al proceso en el cual se convierten en este titán orgánico es como si estuvieran desarrollando un robot. Eso llama la atención porque pareciera que en algún momento este es el mundo que hoy conocemos, pero que y esta premisa me gustó mucho, la naturaleza empezó a replicar procesos productivos de máquinas. Y entre ellas, al crear a este titán, es realmente crear un robot gigante. Crear un mecha, pero hecho de carne. Pero de carnita. Ajá. Y donde está impulsado por energía nuclear, que es energía que ella misma produce. Que la ven como una diosa, pero realmente no lo es. O sea, es como un ser genéticamente alterado. Y es la premisa de la historia. O sea, la verdad es que la historia es muy sencilla. Es ver, literalmente, a gigantes dándose de cates. Que es la gigantomaquia. Y es la premisa es... Hay una parte ya, para no spoilerles el final, donde los insectitos y los humanos entran en un impasse, porque básicamente este titán le puede dar la victoria a cualquiera de los dos, pero llegan a un impasse en el cual, si de dar la victoria a cualquiera de los dos, acabar con una raza, y los humanos tienen que vivir ahora, los humanos y los insectitos tienen que crear una decisión para tomar una decisión para que algo suceda. O uno de los dos se extingue o los dos viven. Pero hay demasiada enemistad entre ellos. Y es lo que... Hay una resolución a este conflicto. No se las platico. Para que chequen el tomo. Porque es literalmente todo lo que hay. Este tomito es lo único que hay de esto de gigantomaquia. Y la resolución y el mensaje tal cual que propone Kentaro Miura es bastante interesante. Pero sí, honestamente, se parece mucho a Nausicaa. Por eso digo que esto es Nausicaa, pero con harta violencia. Con violencia y gente insecto gigante. Sí, efectivamente. Algo que le reconozco mucho a Kentaro Miura y que yo no conocía mucho de su arte, es muy limpio. El arte está muy entre él y sus asistentes, supongo. Hacen mucho achurrado. O sea, usan muchas tintas con líneas delgadas para dar dar volumen. Sí hay pantallas de grises, pero en general es más bien mucho blanco y negro. Y el efecto que te da ese como volumen es más bien la misma tinta que las líneas negras que le dan volumen a las cosas. Y es un trabajo, la verdad, precioso. Hay mucho detalle en los músculos, hay mucho detalle en las armaduras, hay mucho detalle en los fondos, hasta en los mismos gigantes. Son diseños que se ven muy extraños, se ven muy complicados de hacer. Debió haber sido un pain in the ass dibujar esas páginas, especialmente verlos pelear. Y la verdad es que la dinámica lo hace muy bien. O sea, las escenas de acción las hacen muy bien hechas. Y la narrativa es súper simple. La narrativa es muy, muy sencilla de seguir. Me imagino que también es un poco el estilo de Kentaro. Pero también esa necesidad de contar, de que toda la historia fuera fácil de entender y clara en un tomo, en una sola... Digo, fue evidentemente hecho en entregas, pero me parece una historia corta. Hay pocos splash pages. Cuando los hay es porque verdaderamente quiere mostrar algo gigante, algo importante. Y en general la narrativa es muy, muy sencilla de seguir. Se lee evidentemente de izquierda a derecha, como todos los mangas que se publican ya en nuestro país. Pero se lee sin ningún problema. No es como otros muy barrocos que de repente te pierdes en la composición de dónde tengo que llevar los ojos. La verdad es que no. Acá se encarga de llevarte de una manera muy, muy sencilla de un panel a otro. Y el seguimiento que le da el ojo del lector hace que el manga sea muy, muy dinámico, carnal. La verdad, me sorprendió mucho el estilo de Kentaro Miura. Digo, ya lo conocía por Berserk, pero pues era de un tomo viejísimo, o sea, de cuando empezaba. Esto entiendo que es muy reciente. Y la verdad es que el arte es fabuloso. La verdad me gustó muchísimo. vale mucho más. La verdad, la historia es interesante, pero es más bien muy náusica. Pero por el arte vale mucho la pena, ¿eh? Simplemente por la dinámica que muestra, por las escenas de acción, por los acabados que muestra en cada página. Y la historia, pues, funciona, está interesante, pero definitivamente yo lo recomendaría mucho por uno de los mejores trabajos de arte en manga que he visto mucho tiempo acá. Bien, excelente. Gigantomaquia, de Kentaro Miura. Kentaro Miura y esclavos, ¿no? Porque la verdad es que no acostumbran darles mucho crédito a los asistentes en Japón, ¿no? Pero bueno. Sonó feo, ¿eh? Pues es que me acordé de Bakuman y pues así los traen, ¿no? O sea, híjole, de veras casi sí. Sí, pero sí. Pero lo firma Kentaro Miura, publicado por Panini Manga México. Hablando de insectos, mira. Mira nomás. Yo leí un cómic, o sea, mi segunda recomendación es un cómic de Bolt Comics. Ya que me encanta Bolt. Que se llama Resonant. Resonante. Y habla de... ¿Insectitos? ¡Insectitos! ¿Son como langostas? Son langostas. ¿Y qué crees? Detenme cuando escuches un concepto que ya hayas escuchado. A ver. El mundo se fue al diablo. La vida continúa. Qué raro. Hay insectos. Como en Áusica. Y hasta ahí se acabó. Ok. Así se acabó el asunto. Esta en realidad es la historia de una familia. De insectos. No, de humanos normales. Maldito insecto. Es un papá y sus tres hijos. Insectos, no son insectos. Que no son insectos. Es una hija que tuvo algún accidente en algún momento de la vida. Es la mayor, se llama Rebeca. Y terminó sin una pierna. Uh-huh. Es otro, su hijo, que está a la mitad, que es el jamón del sándwich. Que ese está enterito. Se llama Tyrone, supongo. Simplemente le dicen Ty. Fighter, ¿no? Y está un hijo que está muy enfermito. Es débil de salud. Tienen que estarlo cuidando constantemente. Simplemente le dicen Stefan, supongo. Y uno dice, ok, hasta ahorita pues es nada más la historia de un papá que tiene que cuidar a sus hijos en Ruralandia. No hay mayor problema. Esta niña llamada Rebeca, entonces a ver exactamente cuál es el nombre, empieza a discutir con su papá porque su papá se tiene que ir. Tiene que ir a conseguir provisiones, conseguir medicina para su hermano, comida para ellos, cosas que van a necesitar en caso de que llegue otra oleada. Oleada, okay. El papá, nunca nos dicen por aquí el nombre. Ah, sí, se llama Rebeca, por cierto, la pequeña. Rebeca. El papá agarra sus cosas, está por irse y su hija es de muy preocupada porque dice, si te vas ya no regresas, ¿no? Y el papá es de, si no voy ahorita, después no podría salir. Nos va a través del diálogo y a través de la interacción de los personajes, nos vamos a entrar en un poquito de cómo llegamos a este mundo. Parece que en algún momento los bichitos, las langostas, los locusts, se pusieron muy mal e hicieron algo muy feo con la humanidad. Enemigo. ¿Qué me dice locust? Sí, suena chistoso. Por cierto, no había dado los créditos. El escritor es David Andre, Alejandro Aragón es el artista, Jason Wardy el colorista y Dayton Bennett el letrista. Mm-hmm. Okay. Publicados por World Comics y por supuesto pues Brian Weasel es el editor. Siempre pues, es el editor en jefe, así que su papá agarra entonces sus cosas para viajar, se lleva acá sus maletas, termos, ya sabes, lo típico que tienes que llevarte en un apocalipsis, ¿no? ¿Dónde guardar cosas? Y agarra un frasco y mete unos bichos, unas langostitas. Ok. Qué bonito color, por cierto, ¿eh? Les llaman chirpers. O sea, como que hacen chirp. Hacen chirp. Y agarra un puñado. Que como que es algo necesario cuando tienes que salir. Que te lleves tus chirpers. Entonces, desde ahí la historia se divide en dos partes. Lo que pasa con el papá y lo que pasa con los hijitos. Por un lado, los hijitos se quedan, el hijo menor, bueno, el hijo de intermedio, Tyrone, va a ver si las trampas que habían puesto en el bosque tienen algo de presa, se encuentra por ahí que un conejito que sí se van a tener que echar porque tienen que comer, ni modo. Hace como que la vida era muy simple, pero su hermano le dice otra vez, llévate unos chirpers. No se te olviden. Ok. El papá está caminando, está ahí sigue en el apocalipsis. Se encuentra un hombre que se hace cortadas a cada rato. ¡Ah, caray! Y este hombre que, para empezar, está deshecho mentalmente, le dice: no manches, algo de compañía en la vida, quédate. No, no puedo quedarme, tengo que irme. Bueno, déjame uno de tus chirpers, creo que el último que tenía me lo comí, ¿no? Los chirpers son valiosos. Corta la escena, vemos que el hijito de intermedio, Tyrone, agarra al conejito, pues se lo echa, ya ni modo, salen tripas, hay violencia. Son animales, si no les gusta, sorry. Y se encuentran unos niños jugando en el bosque. Hasta ahí todo bien. Y su primera reacción es correr. ¿Cuando ve a los niños? Cuando ve a los niños. Ah, caray. Yo sí me quedé de qué onda, ¿no? Deja, hasta, o sea, tanto es su pánico de ver a otras personas que hasta deja su cuchillo de caza por ahí tirado. Más otra vez algo sospechoso. Regresamos con el papá, vemos que deja ahí a esta persona, ya la iba a dejar ahí de... Pues, no te voy a dar un chirper de gratis, pues, ya se me está haciendo tarde. Déjamelo en la calle, tú llégale si quieres, pero nada más déjame un chirper. Porque quiero... La razón que este cuate, el que está todo mutilado, le dice: quiero saber, lo único que quiero es saber cuándo van a llegar. ¿Cuándo van a llegar? Y justamente cuando ya acepta el papá dejarle un chirper ahí a este pobre hombre ahí desolado, justo cuando deja el chirper, empieza a hacer chirp chirp. Cada vez más rápido, más fuerte, se agita más el pobre chirper. Sí. Y no nada más el chirper que le iba a dejar, el frasquito que tenía de chirpers, todos se agitan. Y cuando hasta ahí los colores, el dibujo, todo era normal y pachón. Y justo cuando se empiezan a agitar, se empieza a poner en rojos. Los colores cambian. Empieza otra vez a ver un indicativo y visual de que hay algo mal. Las páginas se van saturando en rojos, se saturan en naranjas. Las líneas se hacen más difusas. Los diálogos se hacen más frenéticos. La tipografía cambia. El papá noquea a este sujeto, lo deja inconsciente y le dice: perdón, pero tienes que estar inconsciente. Oh shit. Y los chirpers se ponen más locos. Se pone chirp, chirp, chirp, chirp. Pero mala onda. Te juro que yo estaba leyendo esto, me estaba dando estrés. ¿Qué va a pasar? Tan frenéticas son estas escenas que incluso los paneles ya son están angulados, o sea, ya no son rectángulos y ajá, ya no son viñetas pues uniformes, digamos. Exacto, ¿no? O sea, digo, ya están angulados, van de arriba abajo, forman como que formas irregulares. Se empiezan a encimar paneles uno al otro. Vemos también qué está pasando con los niños ahí en su casa. Cuando el Tyrone, el que se había escapado de los otros chavillos, empieza a escuchar que sus chirpers también empiezan a decir chirp, chirp, mala onda. Se echa a correr a su casa, encuentra a su hermana de: no manches, viene una ola, llégale. Órale. Se tienen que meter a su casa en friega. La pobre niña, se cae el meso de su hermano. La pobre niña, que no tiene una pierna, tiene que seguir trae cojeando, muletas, ¿no? Lleva muletas. Tiene que agarrar a su hermano baboso que se cayó, arrastrarlo como puede ella sola. Llegan a su casa y hay dos indicaciones: amarra a nuestro hermano, al que está malito, tienes que amarrarlo, amárrate tú, cierra la puerta. Caray, yo dije, ¿qué demonios está pasando aquí? No les da tiempo de eso. Rebeca, lo único que alcanza, tiene como un cuarto de pánico. Alcanza a meter ahí a los dos de sus hermanos, pero ella se queda afuera. Y entonces vemos de qué se trata la oleada. Llegan otros, como otros chirpers, como que langostas, pero mala gente, mala leche. Lejos de comer gente o lejos de comer cosas, como que afectan la mente de las personas. ¿Los vuelven locos? Esta pobre niña, tienen como que un mantra, el mantra de que el mundo está vacío, yo soy el mundo no tiene nada, yo soy el mundo. Era su mantra para mantenerse tranquilos y no puede. No puede, y vemos cómo sufre las de Caín, la pobre chavilla, y se empieza a jalar el cabello, se empieza a desesperar, algo le está ocurriendo. En cambio, vemos lo que está haciendo el papá. Su papá se pone a meditar. Está en modo zen. En modo zen, está. A pesar de que están los chirpers ahí, diciéndole de cosas, gritándole groserías, sobre todo a saber. Su papá se mantiene en calma con un mantra, repite su mantra y no, a él no le pasa nada. Ahí acaba el número 1 y dije, bueno, qué demonios. Tuve que conseguir el número 2 para ver de qué qué se trataba el asunto. El número 2, de veras, no lo voy a reseñar a mayor... ¿A mayor detalle? Porque ya pasan muchas otras cosas que no quiero que se enteren hasta que lo lean. Pero ¿cuál es la bronca? Pasa la oleada de... La oleada. El papá resulta que sí estaba bien. No le pasó nada. Y sí le deja... Al sujeto que noqueó para que estuviera inconsciente, sí le deja su chirper. O sea, sí cumple con su palabra. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños que estaban... Los hermanos de Rebeca que alcanzó a meter en el cuarto. Ellos... Por ellos no había bronca. Ellos estaban bien. Pero Rebeca ¿no? terminó... Cuando sale su hermano para ver cómo estaba su hermano, dice, oye, tu brazo de... Sí. Me empecé a imaginarme cómo se vería mi brazo sin piel. Cómo se vería. Y empecé a rascármelo y a pelarlo. Oh, fuck. Ah, no manches. Sí, sí. Y entonces... El pobre hermano tiene que empezar a curar ahí a su hermana, vendarle el brazo, vendarle las heridas. Y ya nos vamos dando cuenta por dónde va el asunto. Sí, o sea, como que el chirrido de estos... De esas langostas vuelven... te vuelven loco. Tus pensamientos más intrusivos se hacen realidad. ¡Ay! ¡Ay, no manches! Sí está fuerte. Es vivir en un mundo así. Por eso es amárrate. Por eso amarra a tu hermano para que no se... No es para no que... haga una locura, ¿no? Para que no se haga daño a sí mismo o a otros. Uf. Es un asunto... Hay un poquito de body horror. No es tan gráfico como otros cómics. Por ejemplo, no es tan gráfico como Insects, por ejemplo. Pero sí hay body horror, ¿eh? Vemos también cuáles son los problemas de por qué el papá les dice a los hijos de que no... No vayan a... no quiere gente cerca de ellos. Se encuentra con una tribu nómada. Que es como... Adoran a un tal... Mo, o sea, Quijada. Y quienes son los seguidores de Mo, para evitar tentaciones, se arrancan los ojos. Ay, no inventes. Se arrancan los ojos porque les dice su predicador que sus ojos los han engañado. Entonces tienen que quitarse todo lo que alguna vez los engañó. Y se mutilan a sí mismos. Oh, shit. Y esos son los tipos de tribus que existen en el mundo. Y es por eso que este papá no quiere que sus hijos tengan contacto con el resto de la civilización. De lo que quedó. Sí hay un poquito de civilización extra. Hay algunos poblados donde se pueden intercambiar cosas. Pero son alejados y siempre está el riesgo de los chirpers. Órale, es una especie de apocalipsis también. Zombie, pero no. Es un apocalipsis bichito. Insectito. Es un apocalipsis insectito. La premisa está padre. Ay, el cliffhanger de dónde acaba el número 2 es lo que ya no quiero decirles a ustedes porque termina muy de... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, no! ¿Por qué? ¿Y van dos números? Van dos números apenas. Muy recomendable si lo que les gusta a ustedes es el horror. Podría decirse... Muy cinematográfico, la verdad. Claro. Sí. Podría decirse que es un horror psicológico cuando de veras sí hay daño real, físico. Sí, porque el horror psicológico es el que te lleva a cometer algo físico. Ah, okay. Sí, o sea, en este caso el horror viene de estos bichos que hacen que la gente se comporte así. Sí. Sí. Resonant, de World Comics. Está muy bueno el título, ¿eh? Se oye muy bien. Se oye interesante. ¿Sí? ¿Sí o no se oye como para una buena película de Netflix? Sí. Sí, me imaginé un poco Bird Box. Un poco la premisa de Bird Box. No tan así. Pero igual, o sea, hay criaturas que si las ves te enloquecen. Esa es la premisa de Bird Box. Aquí es, si escuchas estas cosas decirte de cosas, enloqueces. Sí hay como defenderte, pero poquito, ¿no? ¿Eh? ¡Wow! ¿Está bueno, Carlos? Sí, sí, sí. Y buen misterio. Quiero saber de qué trata este mundo, cómo el mundo llegó a esto, qué le va a pasar a esta familia. No creo que acabe bien. No, ¿está pensada para qué, miniserie? ¿O es una serie regular? La mayoría de los cómics de Bolt siempre son así. Son miniseries de 5 números que si tienen éxito sacan un siguiente volumen. Ya. O sea, van a ser 5 numeritos, eso se los puedo asegurar. Y después. Y tendríamos el final de esa historia. Seguramente, si tiene éxito, veríamos un segundo volumen. Sí, un poco como el de Hiten, ¿no? Que es tal cual, el primer volumen. Y... Estaba pensado para originalmente un volumen primero, me parece que de 5 lo cortaron a 4 nada más. Ahora los volúmenes son de 4 números. Pero sí tienen planeado, creo que llegar como a 20 o a 22, algo así. Ya. Pero y fíjate, es un buen momento para subirse a este, ¿no? Vamos empezando, ¿no? Me gusta la idea. Buena premisa, Carmen. Quinto día, puro horror contigo el día de hoy. Ah, puro horror. Es horror psicológico. Bueno, pues ahora les traigo business. Editorial. Bueno, más o menos es business, pero no. Pero es una historia... Es una historia real. Esto para que veas si es una historia real. Y no puedo decir que es un horror, pero vivían en el terror. Estos personajes. Es la historia de quienes hacen cómics. Ah, es... sí, es un horror. Entonces sí es horror, ¿no? Es una historia de unos dibujantes que un día decidieron que estaban hartos de la editorial en que trabajaban. Y decidieron, pues váyanse al demonio y vamos a nuestra propia editorial. Y no, no es Image Comics. Esto es El invierno del dibujante. Así se llama el título. Es una novela gráfica, un álbum, tal cual, como lo dicen en Europa. Escrito y dibujado por Paco Roca. Él hace todo. O sea, básicamente, pues sí, él hizo todo. Hasta el lettering. Lo hizo el buen Paco Roca. Un autor español que iba del verbo, ya no, iba a venir a la Conque, se quedó en proyecto, ya no pudo llegar. Y esta es la carta de amor de Paco Roca a los tebeos de su juventud, a los cómics de su juventud. Que por esto no sabías, pero tebeos es como decir Durex. Sí, porque resulta que en España, durante pues sí, más o menos la época del franquismo, había una revista de cómic publicada por la competencia de una editorial muy choncha, que aquí en México tuvo presencia. Y ese cómic era el T de Tomás, B de Bueno o de Oscar. TVO. Así se llamaba esa publicación o esa revista. Pero la gente se le quedó tanto de que en el TVO eran cómics, o sea, eran narrativa gráfica, que cualquier cosa de cómic le dicen TVO. TVOs, así le llaman. Y ya después se le puso... TVOs con todas las letras, T, T, E, B de bueno, E, O, S, TVOs. Pero ahí en esa revista de TVO, ahí se publicó, por ejemplo, Ciclón, el superhombre. O sea, Superman, ¿no? ¿Cómo era la Patrulla X, no? Ah, es así, sí, sí, un poco después, pero sí, la Patrulla X. X-Men. Ajá, lo ves, ¿no? Lobezno. Pícara. Rogue. También, ¿qué otro era? Otro nombre. Ah, bueno, allá por alguna razón siempre ha sido Spider-Man, pero bueno. No es Spider-Man, es Spider-Man. Cringe, pero en fin. Pero en la competencia de TVO estaba la editorial más grande durante, pues yo creo que casi toda la primera mitad del siglo XX. La editorial más grande de que publicaba libros, publicaba historieta, publicaba cromos, publicaba un chorro de cosas en España. Que era Editorial Bruguera. Una editorial que aquí en México... históricamente ha publicado mucho tiempo, han publicado mucho libro aquí en nuestro país, pero estuvieron publicando cómics aquí, ¿no te acuerdas? Con Irredeemable, Incorruptible, etc. Y es un poco la historia de Bruguera, pero también la historia de sus dibujantes, estrellas, que un día, en el verano de 1957, ellos decidieron que ya estaban hartos de trabajar para Bruguera, en el sentido de que estaban inmersos en una situación política muy complicada, que era el gobierno de Franco, donde pues había represión y había dictaduría y toda la onda, ¿no? Acuérdense que Franco... Prepárense de para eso. Acuérdense que Franco apoyaba el régimen nazi, ¿eh? Básicamente. Hubo una guerra civil, la guerra civil española, por la cual muchos españoles emigraron a otros países, Francia entre ellos, Inglaterra, a México desde luego, por eso está mucho el tropo aquí del comerciante de ultramarinos español, ¿no? El de almacenes Don Manolo, ¿no? Como en Argentina, ¿no? De Mafalda. Y está mucho esa tropa porque sí, efectivamente, muchos españoles se vinieron desde allá y aquí armaron negocio, ¿no? Si ustedes van a una tienda que es La Divina, ¿te acuerdas? Que es esta vinatería de La Divina. Es Ultramarinos La Divina. Y es eso, o sea, traían productos y bebidas y todo de Europa para vender aquí en México y prosperaron, ¿no? Y la verdad es que aquí en México les abrieron mucho las puertas para que pues pudieran refugiarse del franquismo. Pero los que no pudieron escapar, pues tenían que trabajar ahí. Y Bruguera, la editorial, pues era el tiempo en el cual eran amos y señores de las publicaciones en España. Y estos cinco dibujantes, que ahí te va, son estos dibujantes eran Víctor Mora, perdóname, era Joseph Escobar. No es nada que ver con Pablo Escobar. También Guillermo Cifré, José Peñarroya, Carlos Conti y Eugenio Guiner. Ellos eran los principales, los cinco grandes de Bruguera, que un día dijeron ya no queremos y se salieron de Bruguera para formar su propia editorial, y lanzar su primera revista, la única que lograron lanzar, que era Tío Vivo. Y en ese momento histórico, cuando ellos lanzan Tío Vivo, otros dibujantes entran a trabajar a Bruguera para de alguna manera reemplazarlos. Entre ellos, por ejemplo, uno de ellos, que fue Francisco Ibáñez, que creó uno de los personajes muy famosos en todo el mundo, Mortadelo y Filemón. Los creó en Bruguera a la salida de estos cinco grandes. Cuando ellos regresan, la plantilla de Bruguera creció y ellos regresaron a Bruguera porque el experimento no funcionó. Y es algo triste de que no funcionó porque la misma Bruguera los boicoteaba. Boicoteaba que tuvieran competencia. Boicoteaba que sus cinco grandes estrellas se fueran a otros, a hacer sus propias cosas y a competir contra ellos. Y no es spoiler porque el libro abre así. El libro abre cuando ellos regresan a Bruguera. Y el libro está contado de manera retrospectiva de cómo fue cuando ellos decidieron salir, cuando decidieron empezar el negocio, cuando el negocio no sale y lo que implicó para ellos regresar a Bruguera. Y yo pensaba que la historia era básicamente de ellos nada más. Pero no tanto. La historia es más bien, es la historia de una sociedad española en medio de una represión constante y de cómo el cómic, el TVO, representaba pues el escape, la forma de hacer más llevadera una situación tan compleja como la que España vivió en aquel tiempo, y que eso era a ojos del lector, pero ¿qué pasaba atrás de bambalinas? Y eso es lo que honestamente Paco Roca aquí trabaja de manera muy bien hecha. Se documentó muchísimo con gente que convivió con esos autores. La mayoría de esos autores ya fallecieron hace mucho tiempo. Gente que convivió con editores, con los de prensa, con distribuidoras de Bruguera. Gente que en su haber tenía colecciones todavía completas de varios de las revistas que publicaba Bruguera. Y el mismo Paco Roca dice, siempre quise, cuando yo leía los cómics de Bruguera y que era niño, siempre quise ver qué pasaba detrás. Y si de alguna manera para mí esto es como es cumplir un sueño, cumplir el sueño de aquel chavito que quería saber qué pasaba atrás de Bruguera, de Editorial Bruguera en esos años. Está, la verdad, el tomo está muy bien hecho. Me gusta, hay una decisión que me encantó, es que cada capítulo tiene un color diferente. El papel es un color diferente. O sea, deja tú la impresión. El papel está impreso en colores. Y eso sí, todos los colores, cuando los dibujantes están creando, están haciendo su editorial y es el verano, etcétera, son colores que van de rojizos a amarillos en el papel. Y cuando llegamos al invierno de 1958, que es donde empieza la historia, probablemente del cómic, siempre está en azul, que es un azul de invierno, un azul frío, un azul triste, mientras que los demás estaban llenos de vida. Al final, pareciera que es una historia triste, de alguna manera lo es, pero se convierte en un capítulo bien, bien interesante, bien un referente de cómo, acerca de la misma industria del cómic, tiene historias muy interesantes que contar y de las cuales también en todo el mundo podemos aprender, carnal. Entonces, la verdad, yo lo recomiendo bastante. Esto es El invierno del dibujante, de la autoría de Paco Roca, prácticamente le hace todo, publicada por Astiberri Ediciones en España, y lo pueden encontrar muy muy fácil en tiendas Gandhi o en internet también. Bueno, en internet no tanto, en Amazon está agotado. En Gandhi lo encuentran más o menos en un precio como de cerca de 300 pesos. Esta es una edición en pasta dura muy muy bonita, en un tamaño un poquito más pequeño que tamaño cómic, pero muy muy bien hecha. Entonces, échenle ahí un ojito de Astiberri Ediciones. Esto es El invierno dibujante de Paco Roca. Astiberri publicando algo donde le tira carrilla a Bruguera. ¿Cómo ves? ¡Qué cosas, ¿no? ¡Qué cosas! Sí, el dibujo de Paco es sencillo. Es muy clásico. O sea, se va por viñetas muy bien delimitadas. O sea, muy bien formaditas. Hay espacio, hay gotter, o sea, hay espacio entre cada viñeta. Y pocas veces hace viñetas de tamaños diferentes, solamente cuando quiere recalcar algo. El objetivo es comunicar, lo comunica muy bien, la narrativa es muy sencilla, los personajes son reconocibles. Aunque no hayan crecido leyendo los cómics de Bruguera, les va a resultar como familiar ese ambiente en el cual se desarrolla la historia, ¿verdad? Muy muy bien hecho. Hay momentos históricos muy interesantes. Hay un momento que me encanta, que están platicando de fútbol y están diciendo que se van a ir a la inauguración del nuevo estadio del Barcelona, del Camp Nou, en aquel tiempo, imagínate. Así es, carnal. Eso es El Invierno del Dibujante, de Paco Roca, mi hermano. ¡Qué pachón! Sí, la verdad está muy, muy pachón, carnal. Gran recomendación. Hey, gracias, carnal. La última mía. Venga. Algo está matando a los niños. ¡Más horror! Así se llama el cómic. Something is killing the children. ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Let's kill them! Ok. Un muy... bonito cómic. Algo así. O sea, de que está muy bien hecho. De Boom Studios, por cierto. ¡Ah, qué bien! De la autoría de James Tynion IV. Autor, por ejemplo, de Detective Comics. Detective Comics y Justice League Dark, para uh-huh. darles una idea. Los colores. El ilustrado por Werther de Ledera. Uh-huh. ¿Cómo? Werther de Ledera. Ajá, tú lo serás, pero bueno. Me encanta el nombre del colorista. Miguel es? Muerto. En el cómic que se llama Something is Killing the Children, ¿no? Sí, por cierto, okay. Busca su Twitter, su handle es Pollo Muerto. Español el nombre. O sea, básicamente es pollo rostizado. Y las letras de Ant World Design, que es más bien una compañía. Editado, les digo, por por Boom Studios. La diseñadora es Michelle Ankle. Un diseño de cómic muy padre. O sea, de todo lo que viene alrededor de cómo debe presentarse lo hace extraordinariamente bien. Y el editor fue Eric Harborn. ¿Por dónde empezamos? ¿No? ¿Por dónde empiezo a decirles de que esto es... ¿No se tientan el corazón? ¿No? Ok. ¿De qué trata Something is Killing the Children? Creo que el título es muy, muy explicatorio por sí mismo. Sí, creo que sí se entiende bien, ¿no? Estamos en Ruralandia. Por supuesto que es Ruralandia. Hawkins, Indiana o algo así. Se llama Angels... Derrick, ¿no? Derrick o Angel's Peak, como se llama aquí. Por supuesto que sí. Y en este pueblo empieza con una... típico de que, pues... Como es Ruralandia, los chavillos no tienen otra cosa que hacer más que irse a la casa de otro a hacerse sus pijamadas, contarse historias de horror y tragar basura. Y están en una de esas cuando le dicen a uno de estos chavos que como que tiene cierta fama de que él cuenta historias pachonas, o sea, historias de horror pero que son pachonas, que le gustan a la gente. Es un Stephen Kingcito. Es un Stephen Kingcito que, por cierto, se llama James. Ah, James Tynion. Ese proyecto. Self-inserting motherfucker. Y dicen, ándale, James, cuenta una historia acá maligna. Bueno, ahí les va. Estaba un día Batman, ah, no, espera. Estaba un día Satana, toda tranquila. Y entonces la magia se iba el demonio. Espera, eso ya se es lectar. Pero es el James, ¿no? Entonces dice, miren, ahí les va una historia. Pero no es una, pero no es de las historias que les cuento, no es un sueño que tuve o una pesadilla donde había demonios que me enterraban, no. Esto es real. Esto es real. Claro, esto se pasó. Así empiezan. No, lo que pasó es que mi papá estaba trabajando hasta muy tarde, me tuve que quedar solo. Y yo ya estaba viendo la tele. Y de repente escucho que algo. Él vive, por cierto, en una casotototas, que es una mansión, ¿no? Que como todas las buenas casas. ¿Casones antiguas? No antiguas, esas modernas, pero que son casotas. Y como todas las buenas casas para que los niños crezcan bien, está junto al bosque. Claro, not creepy at all, ¿no? Para nada, ¿no? Donde no hay ni jaguares, osos o lo que haya, o zorrillos. Entonces... Seguro la construyeron sobre un cementerio indio. estaba precisamente acá en este cuarto, están en el cuarto de la televisión. Incluso, o sea, cuando están contando, o sea, todo en tono en azul, dando la idea de que es de noche, de que dejan la tele prendida... Para más placer, ¿no? Por alguna razón le dejan prendida. Sí, estaba precisamente en esta habitación cuando escuché como que un quejido. Algo se estaba quejando. Apagué la luz para poder ver hacia afuera porque no sé si ustedes sepan, pero si tienen la fuente de luz cerca de sus ojotes, ustedes no pueden ver hacia la oscuridad. Entonces, él dice, James, apagué la luz para ver qué había fuera de la casa. Y había una cosa. Justo en medio del patio, alto como un árbol, con unos dedos largos, largos, largos, con uñotas y dientes. Y parecía que se quedó ahí, como no supo qué hacer en el momento en el que apagué la luz. Y me dio cosa. Y entonces, como soy bien valiente, me metí abajo del sofá a esperar a que esa cosa se largara. Y la cosa así, ya me puedo ir. Ya me puedo ir. O puedo ir a comerte. O algo. It's freezing here. En el momento en el que James se corre como cobarde, se mete abajo del sofá y vuelve a ver si estaba la cosa. Y la cosa ya no estaba. Sí. Fuck it, man. Y todos sus amigos es de, por favor, nada más estás inventando cosas para que nos dé ñañaras, ¿no? Dice, ok. Vamos al bosque en este instante. No, ¿cómo crees? No. Y corta la escena cuando ya están interrogando al buen James con su camisa llena de sangre, diciéndole, entonces, ¿qué pasó, James? Holy shit. Y dice James, no sé. Inventé una historia ridícula, no había tal monstruo, no vi nada de eso anteriormente. Pero llega al bosque y ¿qué pasó? Y el policía, es un investigador, le dice, dinos qué pasó, James. Los escuché gritar. ¿Lani? Y vemos a la otra protagonista de la historia, en la mejor forma que la podemos haber encontrado. Bloody as fuck, ¿no? Es una chica que trae una pañoleta en el rostro para cubrírselo, cubierta de sangre, con un par de machetes en la mano, que llega después de hacer un trabajo. Y es una, había otra chica que no tiene brazos, no tiene un brazo, no tiene las dos piernas, está tuerta, que la estaba esperando como que al borde, le está esperando hasta a esta otra mujer, con la que tenía los machetes al borde de un bosque. Esta chica, la que estaba toda ensangrentada, llega, o sea, en una preciosa secuencia donde es, te dan a entender, dejo mis machetes, me siento porque estoy agotada, saco mi agüita, me pongo a beber agua porque estoy muy sedienta, y te dan a entender todo de, esto estuvo feo, estuvo en una pelea, wow, no sé si le fue bien o mal. Qué bonita secuencia, ¿eh? O sea, de paneles, muy bien hecha, ¿eh? Muy tranquila, pero te dice muchísimas cosas. Sí. Y le hablan y le dice la chica que pues está lisiada. Entonces se acabó. Y la otra chica, la de pelo rubio, la que está toda ensangrentada, le dice, sí, se acabó. Ok, bien, perfecto. Ya acabamos aquí, ¿no? Y le hablan por teléfono. Laders, le hablan por teléfono. A esta chica rubia y le dan unas instrucciones de que tiene que ir a tal lugar, Angel's Peak, pero a la de ya. Y se queda de, ¿en serio tengo que ir? Acabo de estar en un trabajo, no me fue muy bien, de veras tengo que... Sí, tienes que ir, pero ya. Ya, ok. Ahí conocemos a nuestra otra protagonista. Y seguimos con la historia de James. James había seguido yendo a la escuela, pasan un par de semanas... en la escuela donde él y sus amigos iban, pues dejan altares para sus amigos con flores y demás. Los que se murieron. Murieron ahí en el bosque, ¿no? Y el resto de la gente, como que, de los chavos, como que le echa la culpa a James. Y pues tú les dijiste que salieran, ¿no? No, él piensa que él los mató. Oh. Que él está mal de la cabeza y entonces los mató. Y empiezan a darles, mendigo James Tino, dan las descripciones. Por ejemplo, el cuate que le está reclamando de que mató a sus amigos de... Tuvieron que bajar las tripas de fulano de un árbol, o sea, ¿qué les hiciste, no? Sí, sí. ¿Tuvieron que hacer qué? Ok. Y James no se defiende, o sea, él... Incluso todas las escenas con James, cuando lo están así sangoloteando, cuando lo están reclamando, él nada más baja la cabeza. Tiene un sentimiento de culpa de esos bestiales. Pero llega un momento en el que dice, ya cállate. ¿Sabes qué me dijiste? ¿Qué? Shut the fuck up, wey. Se lo grita, hace un escándalo y lo mandan a la dirección. Por supuesto que sí. Y me encantó el director de la escuela, pues es un hombre joven que siente mucha simpatía por James. Incluso le dice, no, o sea, no voy a llamar a tu papá, ¿para qué quieres que lo llame? Todo esto está fregado. Y nos da otro nugget de información. Siguen matando niños y no sabemos ni qué hacer. ¿Siguen? ¡Siguen! ¡Ah, caray! O sea, esos fueron los primeros. Ah, Chihuahua. Something is killing the children. Y James dice, bueno, entonces, ¿qué me va a hacer? ¿Te parece si te suspendo por lo que queda del día y te tomas el resto del día? Bambi, los renos. Venga, de esos, ¿no? Y se van los dos, pero me gusta que... Bonito tropo de que en vez de que sea el El director todo Strickland de que eres un holgazán McFly y no sé qué. Eso me acuerdo de holgazán. No, o sea, lo comprende, le dice todo está del demonio, vete a tu casa, descansa. Yo quisiera ir a mi casa y descansar, ¿no? Por favor. Llega esta otra chica, llega al pueblo, a Derrick. Archer's Peak, perdón, se llama. Archer's Peak. Derrick, Hawkins, you name it. Y llega en autobús y una señora ya de edad muy avanzada le empieza a decir de, oye, pues, qué mala onda que estén lo de esos niños, que siga pasando. Y esta, que siga pasando. Y esta chica es de, pues sí, es bastante fea. Se baja del autobús. Y en las estaciones de autobuses normalmente pueden encontrar pues, los boards de avisos. Y en este pueblo lo único que encuentra son avisos de se busca. Niños perdidos. Niños perdidos. Y hay un resto. Wow. Incluso uno de llega una persona y le dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Conocías a alguno de estos niños? Se podría decir que sí, ¿eh? Y lo que hace esta chica, va a buscar a James. Le dice, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Tú eres James, ¿verdad? Simón. Dime qué es lo que pasó. No. Ándale, James, dime qué es lo que pasó. No me vas a creer, ¿para qué quieres que te diga? You're a fucking narc, you're a cop. Así que no. No soy cop, no soy narc. A ver, mira. Hagamos lo siguiente. Tú me dices lo que pasó y yo no te interrumpo. No te juzgo, nada más me dices. Y es más, te aseguro que te voy a creer, no importa qué tan raro sea. Si haya aliens y todo. Sí, no. Sí. Tú dime. Okay. Pues ahí va. Y es donde la cosa se pone fea. Porque por fin vemos qué es lo que pasó con estos chicos. Resulta que James y sus amigos se habían ido al bosque. James se queda atrás porque se tropezó el menso. Por eso no vio nada. Se queda en una barranca. Y cuando llega los escucha gritar. ¿Y qué es lo primero que ve? A uno de sus amigos, la mitad de uno de sus amigos arrastrándose hacia él porque ya no tiene piernas. Holy, las tripas hell. Saliéndole del torso, arrastrando, llorando por ayuda. Shit. Lindo, ¿no? A otro de sus amigos simplemente lo encuentra ya medio... ve a su amigo morir. A otro de sus amigos lo encuentra ya mutilado, ya completamente muerto. Y por fin ve al último de sus amigos, que es una masa de sangre, de carne y sangre, desollado, pidiéndolo que le ayude, y ve por fin a lo que está matando a los niños. Incluso se ve la última escena, ves a una cosa arrancando, partiendo en dos a su último amigo. Holy shit. Esto es gráfico y lo que le sigue. Pero muy gráfico, Y entonces esta chica le dice, ok, perfecto, muchas gracias, te creo. Tengo un trabajo que hacer. Dice, oye, a ver, ya te conté mi historia, chica. Chica rara. ¿Qué rayos? ¿A qué viniste aquí? Bueno, resulta que ustedes tienen problemas con monstruos y vine a matarlos. Y James le dice, ok, ¿te puedo ayudar? Y el mendigo número acaba. Wow. Vamos, está muy gráfico. Está muy gráfico. Pero sí está muy violento. Raro. No se tienta en el corazón. Pero aquí, para nada. Aquí a lo mejor el misterio es de dónde viene esta cosa o qué onda, pero nada más. Sí, porque el misterio así de qué los mató. Ah, there you go, ¿no? Aquí está listo. Rebecca Slaughter. Todavía no tiene nombre el personaje, pero James Tyrion nos lo adelantó desde hace mucho. Rebecca Slaughter. Claro que sí. Uf. Publicado por Boom, me dices. Por Boom Studios. Oye, que ya va para segunda impresión, que ya se acabó. Ah, perdón, es Erika Slaughter. Sí, sí, ya no hay. Ya, se acabó. Lo que pasa es que las preórdenes las subestimaron, lanzaron un poquito más y ya no hay. Y ahora ya van por la segunda impresión. ¡Wow! La historia de Erika Slaughter, de cómo se hace cazamonstruos y vamos a ver más monstruos matando gente. Este es un cómic, o sea, no es super cerebral, no es el gran misterio, no tiene mayor ciencia más que ver escenas de acción y de horror. Hay mucho body horror. Hay mucho gore. Hay mucho gore. Si eso es lo de ustedes, compren esto. Lo que sí es que está muy bien escrito, por lo que me dices, ¿eh? Me encanta cómo manejan el pacing, de que dejan las escenas grotescas hasta el final para que te enganches. ¿Con qué cosas se engancha el buen James? Tanto el protagonista como Tinion. que son el mismo, según yo. Self-inserting, en fin. Cómo manejan los puntos de vista de dos personajes muy distintos, y de cómo sus caminos, empezando de lugares también muy alejados, terminan juntándose para ahora sí lanzar la historia a ver a quién, a ver a dónde, honestamente. Wow. Something is killing the children and it's fucking ugly. It's getting uglier. The Boom Studios, de James Tynion y un resto de gente más que... Ay, ¿cómo se llama? Werther Bremen, ¿no? Es un equipo, ¿no? Es un equipo alemán de fútbol. Werther de la Deledera, Miguel Muerto y... Muerto. Y la compañía Angor Design, mejor de compañía o taller, vete a saber. The Boom Studios. Honestamente, es una buena lectura de Halloween. Mira, muy ad hoc. Ya que empieza la temporada. Ya empieza septiembre primero y para muchos ya es Halloween. Ya hay pan de muerto. Sí, mira, ya una vez que terminan de comer chile en nogada, ya debe haber pan de muerto en la mesa, ¿eh? Te aviso que ya hay pan de muerto, pero cómprenlo hasta después del chile en nogada, ¿no? No sean gachos. Denle oportunidad a la comida. Al chile en nogada, sí. Que está re bueno. Pero no compren de los restaurantes que están bien caros. No, ¿cómo? Hagan sus chilitos en nogada. Es divertido, por no decir que es un plato. Pero sabroso. Sí, es una buena recompensa. Sí. Y fíjate, dices, ya se acabó. Hay otro. O sea, ya vino tradición. Ya vino tradición. Hay unas. Si les gustan también las portadas. Salieron. Miren, a ver. ¿Salieron varias portadas? Portadas variantes de. ¡Ey! ¡Jay Lee! Mira, hablábamos de las de poco. De Jay Lee. Qué curioso. Jay Lee tiene una portada variante. Jenny Friesen, que hace muchas de Wonder Woman, por ejemplo. Joseph Schmalke. Hay dos de Jay Lee. Ok. Hay como tres de Jenny Friesen. Ok. Y vienen más, ¿no? Así que la gente estuvo muy al pendiente de este cómic. Ahora entiendo por qué. Como que satisface el morbo mala onda de la gente, ¿no? Sí, la verdad es que está muy cinematográfico también. O sea, se antoja para una serie también así muy de horror en, no sé, Netflix o en Amazon Prime o algo así, ¿no? Wow. Something is killing the children. ¿Me gustó? Sí, duro. Este sí es uno de esos cómics duros y a la cabeza. Ni el título es sutil. No, y no hay misterio. No hay ninguno, solo hay violencia y gore. Wow. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Pues terminamos con una nota más ligera, carnal. Gracias al cielo. Vamos a poner algo para todas las edades. Por primera vez en este episodio. Sí, disculpen. Este es... No, pero muy buena recomendación de las tres, ¿eh? No todo tiene que ser siempre pachón, no todo tiene que ser siempre violento. Vamos a tener que algo pachón, más o menos. Que es Sentinel. Es un cómic de Marvel. El único de la polilaterera que tenemos esta semana. Sentinel, que es escrito... Ahí te va. Escrito por Sean McKeever y con arte de Udon. Colectivo Udon, que es muy conocido por sus trabajos en videojuegos, sobre todo. Udon es en los lápices. Participó... se hace llamar Brins, Helig, Hepburn y Vedder. Colores de Hu, Jan y Jung. Su editor, el jefe de Udon, es Eric Ko, el dueño de la compañía, de hecho. Letras de Corey Petit y David Sharp. Editor asistente Sandy Schmidt y el editor en aquel tiempo Mark Sumerak. Esto es publicado por Marvel Comics y está en un bonito formato Digest. Así es como lo conseguí, en Fantástico, por cierto, en 30 pesos, la verdad. No sé si todavía hay ediciones de este. Salió, déjate digo en qué época salió. Salió por ahí del 2000, aquí dice, te digo, 2003, 2004, más o menos, fíjate. Es la primera vez que salió este cómic. Ya tienes buenos años. Y la premisa, la verdad, es que es sencilla. Es un niño y su robot. El protagonista es Justin Seifert. Justin Seifert es un chavito que vive en la miseria con su papá, que también es miserable, y su hermano, más miserable aún, donde no tienen nada. O sea, no tienen más que la casa, va a la escuela porque va a la escuela. Pero eso sí tienen algo. Tienen chatarra. Son chatarreros. Y este niño, junto con sus amigos, no es de los populares, De hecho, hay mucho el tropo de está el jock, el deportista y todo eso, y están los raritos, ¿no? Bueno, Justin es de los raritos. Él se divierte con la basura. Y con la basura chatarrera hace robots para pelear contra otros robots. Battle robots. Así de, ¿no? Debe ser el alma de la fiesta, chico, ¿no? Sí, sí, porque va inmediatamente va a los botes de basura a ver qué encuentra. Así, ay, me quiere dejar más basura. Es como Forky de Toy Story. ¡Ay, basura! Pero bueno, si vieron Toy Story ya lo sabrán. Pero bueno, la última, de la, sí, Toy Story 4. Oye, sí, le voy a decir a Justin el Forky, porque era tanto que le gustaba, tanto la, que le gustaba la basura, ya se le quedó el Forky, pero bueno. Okay. Pero bueno, entonces el chavito pues está lleno de los típicos tropos, ¿no? De que lo bulean porque es diferente, el papá es pobre. Y él es, anda recogiendo cosas para hacer sus robots. Y en una vez recoge un chip. Se llamaba Sarsky también y lo adoptó. No, este. Quisiera o no. Quisiera o no. Pero antes sí no quería. Luego, recoge este chip tecnológico y se lo pone a un carrito. Así para ver si le daba como fuente de poder. Así. Está un poco. No sé qué tanto sabía de tecnología Sean McKeever, pero dijo: ah, mira, un chip. Yo creo que se lo voy a poner a este carrito. Debe hacerle algo. ¿En serio? Ah, bueno. Supongamos que sí, ¿no? Sino, that's not how tech works, ¿no? Pero bueno. Pues lo voy a insertar aquí. A ver qué pasa. Y el carrito se prende. Solito así de, ah. Y se va el carrito, se le perdió. Como que cobró vida y se fue así de, ah, fuck it, ya se fue. ¿Cómo fuck it, ya se fue? Cobró vida tu carrito, ¿no? Pero bueno. Ya. Se le escapó el carrito. Y llegó a un pedazo ahí de chatarra de cerca de su basurero. Donde este carrito empezó a... Como tenía como un bracito mecánico esa para pelear, o sea, entre robots, empezó a buscar piezas para armarse otra vez, así, pedacitos a pedacitos, hasta que se forma una cabeza que dice secuencia de arranque activado, accesando, y es una cabeza de un Sentinel, tal cual, un Sentinela, uno de los robots que cazan mutantes. Y a lo largo de los primeros 6 números fue una serie regular, duraron como 12 números me parece, que por cierto después de este robotito y este robot y el niño aparecerían, no me lo vas a creer, ¿en dónde? En New X-Men Academy. Y en New X-Men. Yep, es este. Ya sé lo que le pasa a Justin. Yep. Y en New X-Men sale también. En el futuro ese loco de Grant Morrison. Es el que tiene el Sentinela. Ajá, es ese Sentinela. Aquí viene todo. Aquí es el origen de ese personaje. Y durante... La historia es más bien como ligera. Es una historia escolar. Conoce a una chica. Claro que el niño conoce chica. Esa es una de las historias más comunes. Es una chica que se llama Jennifer. Y Jennifer es como que la chica linda pero rara. Es la que como que... No es la de las porristas, pero también es como que le cae bien los raros. Pero tiene novio. Y él como que dice, bueno, ya ni modo. Pero tengo que hacer algo para impresionarla. Pero luego también me hacen bullying. En ese sentido la historia es un poco bastante estándar. La cosa interesante es cuando, después de que un día lo bulean así horrible, él durante mucho tiempo estuvo armando al Sentinel. Y el Sentinel empezó a cobrar conciencia. Y empezó a aprender a hablar como él. Empezó a hablar así de dude y toda la onda, porque pues así lo programó Justin. Y cuando una vez ya lo bulean durísimo, ya estaba para terminar las reparaciones del Sentinela y empezó el Sentinela a probar sus armas y destruyó cosas. Y dije, ay, no manches. Y sí, usa al Sentinela para ir a atacar la escuela. Pero no, ¿cómo crees? Empezó a atacar la escuela, pero no para matar a los... O sea, no se pone dark el asunto. Sino que empezó a asustar a todos diciendo que era un robot del espacio y no sé qué tanta cosa. Y él llega con un carro así, viejito, así un modelo antiguo, choca contra el robot y el robot hace que huya. Y se convierte en el héroe de la clase. A costa del robotito. Y los que tanto lo buleaban ahora le agradecen porque lo salvó. La verdad la historia es muy sencilla, es muy digerible, es una historia para toda la familia. En ese esfuerzo que tuvo Marvel en aquel tiempo por hacer pues cómics para todos, pensando incluso en estos formatos, en el formato Digest que se llamaba Marvel Age, y pues sin querer crearon a un personaje a un par de personajes, a Justin y a Sentinela, que serían muy importantes para otros eventos posteriormente, ¿no, carnal? Estaba buscando, están en Comixology, ¿eh? ¿Todos? Sí, nada más que no están en recopilados. Uh-huh. Están los 12 números. Uh-huh. Ahorita están a $2 cada uno, pero hace poquito hubo descuento, estaban de a dólar. Ah, mira, uh-huh, qué mejor. Espérense un descuentillo por ahí y lo encuentran fácil. Sí, sí. El arte está bonito, o sea, no es el arte tan detallado de Udon como para otras propiedades, pero funciona bastante bien, o sea, es un estilo amerimanga, o sea, es muy de la época, de aquel tiempo. Y las portadas muy, muy bien hechas, muy también estilo manga. Es un cómic sencillo, agradable, bonito para todas las edades, aventuras, tal cual, y con personajes que, de verdad, te van ganando el corazón, especialmente el Sentinela. ¿Quién lo diría? Pero el Sentinela es bien pachón. Sí, ya lo conocerán después. Y aparece después, es un personaje de aquella camada que la verdad se quedó en Marvel por mucho tiempo. Últimamente no sé qué haya pasado con él. Tú sí, ¿verdad? Sabes lo que le pasó a Justin, ¿no? Pero bueno, no digamos. Así es, carnal. Entonces, pues eso es Sentinel de Sean McKeever, el colectivo Udon, que es un chorro de gente. Con letras de Corey Petit y Dave Sharp, y la edición de Mark Sommerock, publicado por Marvel Comics en este bonito formato Digest, que pues no sé si lo pueden encontrar, pero si no, segurísimo, acá en Comixology encuentran toda la serie. 12 numeritos muy bien contados, muy entretenidos. Y ese es el Quickshots, carnal. ¡Yeah! Ahora sí, no hicimos un Quickshot de 2 horas como en otras ocasiones. Sí, no, como más concretito, ¿no? Nos fuimos a lo que vivimos. Sí, y cómics muy nuevos, en general. Yo sí, cómics sí, algo antiguitos. Pero creo que el más reciente que reseñé fue el de Gigantomaquia. El más reciente que reseñé salió este miércoles. Salió este miércoles, sí. Está bien. Me gustó ese ejercicio que hiciste, por ejemplo, de con números que llevan, cómics que llevan 1 o 2 números, se acabó. Sería bueno tener ese ejercicio de repente más seguido. Está padre. Sí, y sobre todo quiero ver por lo menos Resonant en TP, pero sí lo voy a seguir consiguiendo. El que me está haciendo ojitos como que para que... ¡Ándale! Compra el siguiente para ver más horror es el de Something's Killing with Children. Sí, que sí está... El de Doctor Mirage creo que también en TP. Sí, bonito TP cuando termine. Se me hace... Y les digo, Valiant saca sus TPs muy rápido y el primero de cada volumen es muy económico. Sí, sale al siguiente mes. O termina, sí, el primer arco y el siguiente mes ya sale. Y regularmente a $10. Y es... La verdad es muy buen deal por lo que cuesta, ¿eh? Pues así es esto, carnal, de los Quickshots. Reseñamos hoy, afortunadamente, mundos muy, muy extraños. ¡Y feos! Y pues vamos a mantenerlo así, ¿no? ¡Menos feos! ¡Gracias! ¡Totales! ¡Hasta la próxima! ¶¶